blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. Como todos los miércoles somos el equipo secuencial. Y obviamente es un placer para ustedes que les demos la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Empezando en en sentido del reloj. Ajá. Tengo aquí a mi siniestra al buen Master Podcaster, el buen DC. ¿Qué tal? Aquí con casa llena y un invitado muy especial, digo especial. Aplica, no, es bien perro. Es especial, sí. Es que se ocupa bastante parte de la silla. Y de una galaxia muy, muy cercana. Que por cierto, si antes de esto escucharon el ranteo científico que tuvimos, bueno, el pequeño breviario científico-cultural que tuvimos. Aquí frente a mí tengo a... Pero se achú, güey. Bueno. No llegué. Ya. Así que me vale madre. Okay. Como ya escucharon, aquí frente a mí tengo a mi buen carnalito Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bolas, ya saben que es semana de ustedes. Assemble. Exacto. Y aquí a mí se lo tenemos al invitadazo, al invitado más perro que hemos tenido en mucho tiempo. ¡Pos! ¡Peludo! ¡Alto! Ahí está. Sí. Nuestra compañera que es nuestro brother Daniel Villamil, el buen Wookie. ¡Wookie in the house! Sí, the Wookie's in the house. Exacto. Bueno, rápidamente antes de empezar, sí, vamos a hablar de Avengers Age of Ultron. Eventualmente váyanse preparando, los que no la hayan visto, qué malos nerds son. Si son los nerds que estaban sentados en la fila atrás de mí, son una bola de idiotas. Ajá. Solo a ti se te ocurre ir en función de las... saludos a Víctor. Las 10 de la noche, güey. Ah, fue a las 10, no, que fue a las 8. No, fue a las 10 de la noche, güey. Con todo eso, bola de idiotas. Ya no había tantos niños, pero había ñoños. No había ni tanta gente. Curiosamente, la función no se llenó. La sala no se llenó. ¿Es una mentira eso de que rompe récords de taquilla? No, bueno, no. Está en sí, lo rompe, sala. Sí lo rompe, güey. Pero no se llenó la sala. Ahorita, bueno, pero ya platicaremos de eso. Antes de... No. ¿No sí. platicaremos de eso? Sí. ¿Sí o no, güey? No, pero ustedes y sus explicaciones, yo no rompió. Ahorita les voy a dar los números para que vean lo que es bueno. Como, ahora sí, como diría mi carnalito Clark, que lástima que no está acá para decirle, está pulverizando el récord de IMAX de Dark Knight, está... Como le encanta hacerlo cuando salen las de Dark Knight. Y llega y me restringe la jeta a todos. Y yo, sí, ya entendí, güey, ya ni... Y yo fui parte de ese éxito. La verdad. Tendrás un año para decirlo, güey, hasta que salga Batman v Superman. Pero bueno, el punto de todo esto, antes de... Va a estar muy bueno. En la semana salió un comentario que a mí en lo particular me pareció muy interesante. Hablando precisamente, está un poco relacionado con lo que es The Vision y Ultron de Avengers. Obviamente ya saben que en The Flash, esa gran serie de televisión, salió Caitlin Snow, que su personalidad de villana es Killer Frost. Antes de Killer Frost, antes de Caitlin Snow, en el pre-New 52 y en pre-Crisis on Infinite Earths y pre-todo ese relojo, existía ya Killer Frost. Killer Frost es creada por Jerry Conway y no recuerdo el nombre del dibujante. No, no, no doy para tanto. Creo que fue Pat Broderick el que dibuja por primera vez a Killer Frost. Porque estaba en The Power of Firestorm. No, honestamente no recuerdo bien el dato, pero el chiste es que la crea Jerry Conway. Se estaban peleando, bueno, no estaban peleando, estaba comentando sobre los derechos y la retribución económica por la creación de los personajes que aparecen en otros medios independientes a los cómics. Uh-huh. De repente, la nueva Killer Frost, como ya mencioné, que es Caitlin Snow, resulta ser que DC Entertainment, que ya no es DC Comics, es DC Entertainment, dice, perdón, pero a los creadores de Caitlin Snow no les vamos a dar el dinero. Se lo vamos a dar a Jerry Conway, porque es el creador de Killer Frost. Entonces, la nueva es derivativa de la que crearon para Power of Firestorm. De repente le salen a Jerry Conway con que, ¿y qué crees, güey? No es cierto. A ti tampoco te... ¿Por qué? Porque ya había un personaje similar que es que Killer Frost es derivativo. Entonces, básicamente es así como que, bueno, ¿y qué me toca? Pues no te toca nada. Lo mismo le pasó con Power Girl. ¿Por qué? Porque en el momento, uno dice que es demasiado engorroso la cantidad de papeleo que debe meter para hacer del conocimiento de la empresa la creación del personaje. Rápidamente, además de la cantidad absurda de papeleo, que sí la debería hacer, es que además tienes que hacerlo, no son en retroactivo, entonces, si te vas a dar cuenta que van a aparecer el personaje en una serie, tienes que meter todo el papeleo tú desde antes. Si apareció el personaje en el episodio que tú viste, que se transmitió a televisión ayer, lo siento, pero ya no te tocan regalías por ese episodio. Exactamente, entonces... Así funcionan las leyes. Ajá. Él lo que hace es, bueno, la sorpresa o el descontento de Jerry Conway viene desde Power Girl. ¿Por qué? Porque él mete los papeles de la creación del personaje de Power Girl, Karen Starr, y le dicen, ¿qué crees, güey? Va de retro, Satanás. ¿Por qué? Porque Power Girl es derivativo. ¿De qué, güey? De Superman. Pero por, ¿es la prima de Superman de Tierra 2? Sí. Entonces, ¿es kriptoniana? Sí. Chingaste, güey. Que todo el relajo empezó cuando le cambian el origen después de Crisis on Infinite Earths, que la vuelven atlanteana, que la vuelven hija, nieta de... Arión. De Oreo. Oreo, sí, también, de Oreo, las galletas. Exactamente. Entonces, todo ese rollo, ahí viene una serie de contrapuntes que ahí sí le toca un poco de lana con Wade. Después le dicen, ¿y qué crees? Nos está sacando más varo del que pensamos darte. Regresa a ser la prima de Superman, entonces te tocó la bebida del mejor segundo lugar, Pelatorade y Power Girl es derivativa de Superman, ya no te toca nada. Entonces, esto viene también a colación por la cuestión de la creación de The Vision y de Ultron, que es Roy Thomas. De Roy Thomas. Uh-huh. Y Buscema. Es correcto, en el arte. Exactamente. Entonces, comentaba Roy Thomas que la gente le criticaba que por qué no había creado más personajes mientras estuvo de escritor de Avengers. Y él decía, yo estaba con la noción y en el entendido de que no eran personajes de mi propiedad. Entonces... simplemente en lugar de desgastarme o creando personajes para después pelearme y hacer todo este rollo, pues mejor creo dos y me dedico a explotar lo que ya existía en el universo Marvel. Claro. Y pues me libro de cualquier bronca. Que eso lo comentó a raíz de que Stan Lee no estaba de acuerdo de cómo, del concepto de la visión. Ajá. Dice, no, es que la visión, voy a traer a la visión. La idea original era, voy a traerme a la visión de los Invaders. Ajá. Y Stan Lee le dijo, no. Arcón, claro. A esa no te la traes, a la visión de los Invaders, no. Créate algo nuevo. Bueno, ok, va a ser de piel roja, va a ser roja. No iba a ser de piel roja, iba a ser todo rojo. Y le dijo, salí, ni madre. Rojo no, a ver. ¿De qué estás hablando? De Roy Thomas, es correcto. Entonces dijo, no. Bueno, o sea, azul no puede ser porque ya están los atlantianos. Negro no, güey, pues porque se va a ver muy gacho que el negro vuelva a ser nuevamente el villano. Ya saben que estamos en el único podcast, es incorrectamente, políticamente incorrecto. Ajá. Y que no sea ni verde, ni amarillo, porque, ni morado, porque es villano, ¿no? Exactamente. Es correcto, los colores usados en, prácticamente si ven todos los cómics hasta los 70s, 80s, principios de los 80s, los colores de los villanos eran verde, morado, amarillo, rojo, verde. Ajá. El único caso, y si se dan cuenta, de un héroe verde, prácticamente era Hulk, pero porque era una amenaza Green a Lantern. La vez. Y originalmente era gris, recordemos, ¿no? Era gris, exactamente. Entonces, Green Lantern, pero bueno, ajá, el nombre, ¿no? Entonces, al momento de crearlo, le dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues ahí está la visión, ahí está Ultron. Oye, y el nombre de Ultron, me gustaba la terminación Tron. O sea, no tiene ninguna explicación. De hecho, hay un grupo de robots previos en historias que son de Ultrons. Entonces, no tiene nada que ver, no están relacionados. Y pues me gustó y se lo puse y ya. Y curiosamente, él es el encargado con lo que es el Justice Society de crear al enemigo de Al Pratt, que es Cyclotron. Él es el que lo crea. Entonces, ¿de dónde sacan esos nombres? Pues me gustó, se oía muy acá y yo se lo puse y hagan de como quiera, ¿no? Obviamente la creación de... A mí se me hace algo muy chacal, que si tú, digo, y es el problema, ¿no? Como estaba comentando Zico antes del programa, las empresas que ahorita le están dando más facilidades, bueno, no facilidades, sino regalías, lo cual vuelve más atractivo que tú te vayas a escribir a una u otra empresa. Más que regalías es el control de los personajes. Ahorita hay... Una, ¿no? Yo creo que hay cuatro visiones o tres visiones, tal no, vez nada, no, no, no, no, no, sí, hay dos, el original sí, y todos sí, los derivativos. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, no, sobre no, el manejo de. aparte, no van a dar créditos, ¿verdad? No, por eso. No, güey, no. Líneas a seguir, porque por ejemplo, las empresas grandes, el cambio que mencionas de DC Comics a DC Entertainment nos indica fuertísimo que es un manejo más de negocios. Totalmente. Y ya no tienes alguien que está del lado creativo ahí a luchar por los derechos de los mismos. Que en su momento era Paul Levitz el que estaba encargado de todo esto, es correcto. Que obviamente le estaba a favor de los escritores, porque él de estaba, los creativos. Él estaba exactamente, viene de la otra trinchera. Ajá. Image se caracterizó por eso desde sus inicios. Tú mantienes los derechos de los personajes y se te da esa prioridad. Saludos a Neil Gaiman. Sí. Exacto. Menos a Neil Gaiman, que ahí fue sodomizado por un tal Todd McFarlane. Saludos, mi querido. Bueno, se Kelvin. Hicieron mutuamente. Pero digamos que ahí sí no aplicó, ¿verdad? Y curiosamente tenemos otro enfoque que ya mencionamos algunas de sus historias, que es Dynamite, que es usar personajes libres de derechos con otros autores para pues, replantearlos Dynamite, en este entorno. Moonstone, varios editoriales, ¿no? Sí, están sobre pero esa... ahora, por ejemplo, viéndolo de este lado, ¿no? Yo como escritor, ¿qué tanto me conviene o qué tanto me beneficia a mí hacer una historia de The Lone Ranger? ¿The Lone Ranger? Mira. O The Flash. Es que ¿sabes qué va a Gordon. Pasar? A los escritores realmente talentosos o que son top sellers, les van a tener que dar un varo endemoniado para que hagan algo. Y generalmente se van a guardar sus buenas ideas para desarrollarlas ellos y mandarlas al cine para explotar sus derechos. Ya, como Millar, ¿no? Como Millar, Morrison, todos ellos, o sea, Morrison ya lo dijo, estoy cansado, prefiero agarrar y ya empezar a hacer mis canciones, porque si el estúpido de Mark Millar puede tanto varo, yo, ¿por qué no, verdad? Uh-huh. Pues no, todavía no puede, güey. Sí, no, bueno, exactamente. Ahí la lleva. Ya lleva dos películas más. Y este, bueno, no ya trabaja en la división de cómics de un estudio de cine, pero. Que pues, nadie conoce, güey. Exactamente. Ahí como que no, de ahí viene Godzilla y Pacific Rim. No, digo, que nadie conoce a Mark Millar en Fox. De... porque Singer dijo, oye, güey, ¿qué onda con Legendary? No, porque este Singer le preguntaron a Singer, oye, ¿cómo es tu relación con Millar? Ahora que es la cabeza, ahora sí que el medio, ¿no? No, nunca lo he visto. ¿Quién es ese güey? Ajá, entonces, o sea, honestamente, pues Millar nos queda muy claro que se metió a Fox nada más para poder hacer sus películas. Muy inteligente el güey, muy inteligente. Pues debo de imaginarme que ha ganado más varo en este entonces que Frank, haciendo la nueva versión Ultimates. Sí. Bueno, curiosamente Grant Morrison, y por lo que se hizo de varo para viajar en el mundo, fue por su primer novela, con la de novela gráfica, la de Arkham Asylum. Ajá. Eso le dio todo el varo para viajar, bueno. Y se le olvidó que tenía que preocuparse por otras cosas, que Millar fue lo que aprovechó. Exactamente. No, lo que pasa es que también hay, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que siempre hemos comentado, temporalidad. En ese entonces, la única empresa independiente que había de cómics, la única editorial, era Dark Horse, que sí era mucho de los derechos de autor. Pero obviamente no ibas a comparar la distribución y el peso de un DC o de un Marvel, que era Marvel Comics, no era Disney todavía, o DC, que bueno, siempre ha sido Warner. Ajá. Bueno, que de hecho llegó también así como de rebote Warner, así que mira, compré una empresa de limpieza, y la empresa de limpieza tenía los derechos de DC Comics. Así es la historia, ¿eh? Sí, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, ya tenemos DC Comics, güey, ya chingamos, wey, ya lo hicimos, güey. No, la neta es, órale, chido. Sí, sí, ya, o sea, de rebote. Repente, pues, sí. Va creciendo, pues, otro boleto. Ajá, ¿no? Uh-huh. Pero en ese entonces... Multimedia, que es a lo que ataca todas las plataformas, ajá, ¿no? Y que de hecho, la gran ventaja, como lo comentamos ahorita, es que tenían un escritor que era el que estaba a cargo de las regalías a los escritores, etcétera, etcétera. Bueno, se veían beneficiados ellos mismos. Pero si tú te ibas a un, vamos rápido, Mignola, Hellboy, que es un gran personaje, que está muy, que totalmente de él y que lo ha llevado a la perfección, cuando lo saca, ajá, no te genera la misma cantidad, aún con la película, con todo lo que quieras, no te genera la misma cantidad de varo que un Batman, que un Superman, no. Que un Captain America, que un Fantastic Four. Y es lo que tiene que analizar, ¿no? Un creativo. Habría que ver cuánta lana le dieron a Neil Adams, cuánta lana le dieron. Que de hecho Neil Adams es de los primeros revoltosos, güey. Por eso, pero cuánta lana les dieron y si realmente gana más lana que Mignola con Hellboy, en el que no se embolsa tanto lana en la película, pero tiene mucha más participación. Sí, pero a lo que voy es la temporalidad, güey. Pero es la temporalidad también. Seguramente conociendo a Mark Millar, debe estar reeditando más la segunda. Si no, se hubiera regresado ya a hacer cómics. Pues sí. Es que hace sus gana cómics menos, para hacer películas. Me queda con todo. Me queda con todo. Sí. Claro. Mira, ¿qué prefieres? Así de sencillo. Te van a dar el 1%. No, te van a pagar. El 1% de 100 varos. Ajá. Okay. Ah, pues me toca uno, ¿no? Sí. Ok. Oye, güey, está cañón, pero tengo para darte el 20% de ¿qué te late? 80 40 varos. 80 varos, 40 varos. Exactamente, 40 varos. Se me tocan 4. Ah, no. Toda madre, güey. Ya la hice. Me tocó más lana. Uh-huh. Ahora, entonces realmente no es. Pero el punto de todo esto, brother, es la temporalidad. En el momento que pasa, claro. ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando de que 70s, 80s. Ay, ajá. Sí les redituaba a los escritores estar a cargo de un título. Ajá. Que de hecho pues, también por eso veías, ay, que de repente Roy Thomas tiene 6 títulos. Ah, cabrón. Pues sí, ¿por qué? Buen ¿por escritor. ¡Era amigo de Stan Lee! No, cuando estaba en DC. Bueno, pero Roy Thomas, acuérdense que se hace grande realmente. Roy Thomas es el primer nuevo editor de Marvel después de Stan Lee. Es correcto. Y es porque tiene una amistad entrañable con Stan Lee. Él venía de ser un copy boy en DC Comics. Llega y le pide chamba después de estarlo jodiendo, bueno, estar dándole lata a Stan Lee. Stan Lee le dice, bueno, sí, güey, a ver, ok, vas a empezar como escritor. Se empieza a llevar bien y llegó al punto en que Stan Lee le decía, te quiero aquí los días que yo venga. Si no vengo, vete a tu casa y vete a escribir lo que me tienes que entregar, güey. Bueno, lo que te tienes que entregar, porque él era su autoeditor, que es el de los pocos que lo ha hecho bien. ¿Tú sabes quién es el gran enemigo de Green Lantern en los 80s? Glenn Wayne. Exactamente. El lápiz mirado número 2. Sí, uy, nosotros sí, güey. Ese es otro punto. No, pero a nivel editorial era Glenn Wayne. ¿Por qué? Porque Glenn Wayne era el escritor y al mismo tiempo era el editor. Entonces no había alguien que le dijera, ¿y esta mamada qué estás haciendo aquí? ¿Qué, bueno, y eso, esta porquería que estás escribiendo también, ¿qué? O haces una o haces otra, ¿no, güey? Entonces ese es el gran problema que tiene. Roy Thomas no. Bueno, también tomemos en cuenta que las historias son más sencillas. No por eso son menos buenas. Pero las historias en ese momento eran más sencillas. No eran los multinuméricos que hay ahorita, como la basura de 10 años que nos dio Jeff Jones. ¿Sí? Que, como dije la semana pasada, Gerard Jones y Pat Broderick en 8 números te hacen una mejor historia de la reconstrucción de Green Lantern que es lo que te hacen 10 años Jeff Jones. ¿Sí? Que creo que el último bueno que hizo Jeff Jones fue, bueno, después del Sinestro Corps, que ya lo hemos dicho. Es bastante bueno. Es donde arranca su corrida y lo hace muy bien. Y después de ahí son 2 años hasta el Sinestro Corps. No, y aparte lo hace muy bien porque pone en paz a todos los fans que estaban mariconeando con... No, y encabronados por el estatus que le habían dado a Hal Jordan de villano. Y los motivos... La gente no ha entendido una cosa. Los motivos egoístas que había tenido por hacerlos, ¿no? Ya sean consciente, loco... No, pero se sacrificó en Final Night, güey. Bueno, por eso... Y se dignificó como el Espectro. Pero no deja... O sea, en el momento... Con los Espectro Corps. Exactamente. Y curiosamente ya va a retomar ese traje, ¿eh? Es de Hoodie, es de Lighting de Hoodman. Eso es uno de los grandes fallos que tuvo, que curiosamente no es tan malo. En el Fashion Week. ¿Cuál era el cómic que salía donde presentan a Hal Jordan como Siniestro? Digo, como Siniestro, como... ¿Como Parallax? Como The Spectre. En Judgment Day. No, es una serie que... Final Night. Salía, era el semanal. Era como un showcase, DC, pero no era. DC Comics Presents. DC Comics Presents. Ahí es donde lo menciono, lo tengo. Me acuerdo. Sí, okay. Salen, es en 4 números, dan la corrida cuando está ya en el cielo hablando con la mujer, etc. Y después sacan el nuevo Spectre, el número 1, después de eso, que fue un completo fiasco, escrito por De Matis, el mismo De Matis que lo hizo en el. Y curioso, porque el arte no era malo. No, De Matis es altamente competente, sí, no. Pero es una grande falla de este personaje desde el principio, ¿no? Bueno, no supieron qué hacer. Ahorita rápidamente me acuerdo en el run de Mark Waid y este Waringo, cuando le tienen que arreglar la cara a Red Richards por un accidente, pues van con Dios, con Jack Kirby. Pues acá fue Hal Jordan con Dios y le puso más bien unas garras encima, como que no. Es que el uniforme de los Green Lanterns daba pena. Tápate, mi tápate esa madre. Tápate el anillo, tápate esa puta madre, güey. Sí, no, rápido. Sí, sí, sí. Pero, este, te digo, la cuestión es que la gente no se dio cuenta que Hal Jordan no era villano, era malo. Es que malo de chafa, de patente. Qué mal personaje es este güey. Sí, sí, sí. Sí, el problema es que muchos dijeron, ¿sabes qué? No se vale que haya tratado de recrear egoístamente el mundo, etc., por sus pecados, pero es motivos netamente egoístas. Egoístas en lo que es la definición de pero la palabra. Anime, güey. Pero el chiste de esto es que se le ocurre la genial idea de decir todo es culpa del bicho que se le metió. Es así, de, se le metió un bicho amarillo infectado. Se le metió la cucaracha. Exactamente. No. Hicieron para el acceso a una cucaracha, güey. Pues algo así. Es pero bueno, el sí. chiste de eso y decir, ¿sabes qué? No pudo contenerlo, etc. Y lo rebasó. Entonces, culpable de todo es ese bicho. Sí. ¡Ah, maten al bicho, maten al bicho! Y entonces de ahí empieza su run y queda en paz con un gran sector del público. Del fandom. Del fandom. Los Hates, ya ves que ese se llamaba el grupo que estaba en contra de Kyle, ¿no? Hate. Sí, H-A-T, okay, ¿no? Sí. Hail Action Transvestis Enterprise, no sé, no me acuerdo las siglas. Yo lo único que me acuerdo es que a Ron Marcy le fue muy mal, porque esa bola de guanguetes. Le dejaron amenazas de muerte. Güey, no sé el primero, ni el último. No. Lo hemos comentado hasta que yo soy convencido que la manera que hizo Pancho, que no lo comentamos aquí, fuera de estar sacando sus variantes spin-offs de Milo Manara, ajá, ha estado tan genial. Güey, es la neta. Sí, completamente. Bueno, lo está viendo con humor. Con humor. Pero deja eso. Engancha, el hecho de que haya recaudado el ¿cómo se llama? Que haya recaudado el dinero de la el venta, dinero de la subasta. Y lo haya donado a a una fundación de ayuda a las mujeres abusadas. Exactamente. Se nota, tal cual, que lo hace con cierto morbo y con ganas de dar un beneficio. No, una cachetada con guante blanco. Ajá. Es una violencia doméstica, uh-huh, es de dibujante a dibujante. Sí. Siento que con todo eso. Totalmente. Incluso. Ahora también, por otro lado, lo que estamos viendo que va a dejar realmente en este negocio, los escritores, bueno, son Hickman. No lo puedes, tú no puedes dejar un talento como Hickman. Ojo, no estoy hablando de Jeff Jones, porque Jeff Jones lo único que hace es darles a tole con el dedo durante 10 años. No, y además está en a nivel de jefe en manejo editorial. O sea, no es un escritor, es otra cosa ya. Y lo que te están haciendo, por ejemplo, un Jonathan Hickman. ¿Sabes qué? Te voy a dar trabajo en... me interesa que trabajes para mí. ¿Por qué? Porque eres muy bueno generando conceptos e ideas. Eres muy buen arquitecto. Pero yo, viéndolo del otro lado como Hickman, ok, sí me voy. ¿Por qué? Porque Marvel me va a dar el nombre. Pero lo que me va a dar el varo es, ya me generé el nombre, me voy a Image. Ya hago un East of West, por ejemplo. Bueno, ahí es al revés, porque Hickman empezó en Image, propiamente. Ajá. Pero aquí lo que interesa es ver el tipo de relación que él manejó con Marvel. Actualmente está a punto de terminar su corrida más importante, que es la de Avengers. Ajá. Literalmente le está llevando como arquitecto la cabeza de los personajes más importantes, sobre todo ahorita con la película Hickman. Ajá. Pero a la par, él, por ejemplo, en lo que te hacía dos títulos de Avengers, a veces hasta tres al mes, él te sacaba tres títulos independientes en Image. Ajá. Y creaba ideas como el de God is Dead, que es muy mala esa serie. Bueno, God is Dead, pero curiosamente ese es Jonathan Hickman's God is Dead, o sea, su nombre ya vende. Exactamente, sí, pero que curiosamente es de él, Reta, porque según yo es más de Mike Costa que de Hickman. A partir del número 12 lo hace Costa. No, pero Costa es co-creador desde el principio, ¿no? Sí. Y Costa lo que ha hecho muy inteligente está tratando de hacer algo como lo hizo en su momento Liefeld y McFarlane por su incompetencia para escribir. Digo, honestamente. Llámale a alguien que sepa hacerlo. ¡No es cierto! En God is Dead está anunciado Alan Moore. Ajá. Y está anunciado varios escritores de ese calibre. Entonces, ¿qué haces? Levantas. Seguramente va a ser Alan Moore, God is Dead. No, es Jonathan Hickman's God is Dead by Alan Moore. Híjole. Es que no le puedes cambiar el nombre, el rótulo del nombre, porque así viene. O sea, es como John Carter's Phantom of Mars. O sea, no podría, ahí es un personaje, no yo sé, pero tiene si que ir ligado. Y digo... ¿Pinta el volumen 1, volumen 2? No, por marca registrada. La marca. Uh-huh. O sea, la marca es completa, sí. Jonathan Hickman... Es como aunque usted no lo crea de Ripley. Ajá. Es ese tal cual. Bueno, sí, pero Ripley es por el señor que andaba con todos los fenómenos a través del mundo, con su porque trae un freak show, sí, tal cual. Pero a lo que voy es eso. Entonces, precisamente, lo que le conviene ahorita a los creativos es... Uh-huh. Eso. Y... trabajar para empresas, o sea, para las dos grandes empresas, DC o Marvel, generar un nombre, porque independientemente de que Hickman haya hecho cosas antes o no, la gente lo empezó a ver cuando empezó a escribir. Con Fantastic Four. Bendis llega siendo estrella y escribía Sammy Twitch, que es donde empieza realmente a agarrar nombre. Pero cuando saca Ultimate, Spider-Man es cuando realmente se encumbra al tope. Igual Mark Millar, o sea, todos vienen de fama indie. Entonces, el chiste es, ¿eres indie? Te vas a ser famoso de la verdad, güey. Vamos a ver si es cierto y soportas la presión, güey. Exactamente. Y tómala. Y es lo mismo, o sea, realmente es lo que busca un Nolan. Nolan venía de trabajos más pequeños y lo que siempre han querido, porque dicen que no. A él lo buscaron más bien, ¿eh? Recordemos cómo está el desarrollo, porque aparte trabaja para Warner Brothers. Warner Brothers es una de las pocas empresas, si no es que es la única, estudio de la vieja escuela donde protege a sus creativos. Y haciendo el símil, que es muy correcto lo que mencionas ahorita, literalmente se van a ver monos independientes. A Gray, pues dale chance con una película de medio pelo, en el caso de Insomnia, en el caso de Nolan. Exactamente. Y pues ya es ahorita uno de los favoritos de allá. Exactamente. Y ahora el chiste es que llegues y no te pongas tan exquisito para decir, no le atoro. Uh-huh. Que es la versión que le ha costado mucho a Aronofsky, que ya lo hizo con su versión, ¿no? De los Titanes, que eso, pero bueno. Uh-huh. Quizás no con el resultado que esperaba, ¿no? Porque aparte Aronofsky defiende mucho como que el derecho como y la independencia, más que nada. Él no es de un sistema de estudio, que a lo que íbamos ahorita es las distintas maneras en las cuales te puedes mover dentro de las editoriales en el caso de los cómics, y a final de cuentas pues también la flexibilidad o la persona que esté a cargo que tenga esa misma flexibilidad. Sí, pero te digo, al final del día es eso, o sea, al final del día es, ok, sí, me voy a la gran compañía para que me dé el nombre, obviamente me dé cierto contrato, ajá, gane varito. Ya que tengo ese reconocimiento, me voy a hacer mis propios personajes, en donde yo les digo qué carajas te palcuanas, va a pasar o no va a pasar, y el varo es para mí, güey, hágale como quieras. Y no me tengo que estar metiendo en broncas, o sea, por ejemplo, Millar. Si Millar se va, por ejemplo, ahorita con Kingsman o con Kikas y todo eso, por favor, el varo de todo esto va para Hickman, que haya para Millar. Ajá. Y después de esto, lo que haga, no sé, para DC o para Marvel o para cualquier otra cosa por el estilo, no va tanto el varo para él. ¿Qué es lo que le conviene? Pues yo hago mis personajes, gano mi varo y vivo contento. Ajá. Y que obviamente poco a poco va a empezar a escribir menos títulos para cómics. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es sus propios personajes. ¿Quién? Millar. Sí. O sea, Millar está escribiendo muy poco. ¿Quién es Millarverse? Millar fue hace como... Bueno, cuando saca Kikas, realmente es con su primera oleada. Él tenía planeado creo que 3 oleadas de su Millarverse, que ya las ejecutó prácticamente. Pero hay que admirarle algo. El cuate trae visión. Sabe para dónde iba. Ambición. Ambición. Y ambición. Ambición. Entonces, no, ahí no, porque viene con la otra. Es con B de burro. Se escucha igual, no saben que como diría Clarky, para los que nos oyen, cabrón. Pero bueno. Entonces, por lo menos trae un plan trazado, sí. Y por lo menos le va saliendo bien o mal, o quizá pequeño a su visión, pero va jalando. Pero ¿no? Lo importante de todo esto es que él ya no tiene que pasar por el gorro que está pasando Roy Thomas, que está pasando Jerry Conway, que están pasando todos los autores de la vieja escuela. Es que ese es el problema, lo acabas de decir, de la vieja escuela. Mira, si Jerry Conway se está quejando de esto, honestamente... Pero Strander no, güey. No, pero espérate, que automáticamente el señor se ponga ahorita... hacer su chamba y empiece a documentar el Punisher. Sí. Que el Punisher es mucho más conocido que Killer. No, pues, o sea, no mamar. Pero o sea, ya no es retroactivo porque el Punisher ya salió en cine. Pero es otra compañía, es una feca. Ajá. Bueno, ya revirtieron los derechos de Punisher a Marvel. A Marvel, sí. Es correcto. No, por eso. Lo que todo, la noticia que todo el mundo esperaba, y también en amor, güey. Es Marvel, es otra compañía, no, ellos pero, como manejan a sus No, pero creadores. Aparte yo creo que, acuérdate que curiosamente es raro oír esto porque DC Comics era la que daba más a sus creativos, sí. Y ahora se volvió judía. Ay, ya lo era. Un poquito más judía. Usurera, güey. Se volvió usurero. Exactamente. Es una bola de usureros. Digo, lo único que van a ocasionar es, ¿sabes qué? Sí, yo te hago part-time jobs, miniseries, cosas por el estilo. Y yo sigo con mis personajes que en compañías independientes. Que a la larga, ¿qué es lo que va a pasar? No me importa que digan. Yo conozco a alguien que juró y perjuró que CrossGen iba a ser la compañía que iba a desbancar a DC y a Marvel y que se pusieran a temblar. Me cagué de la risa en ese momento, me cago la risa dos veces más, güey. Por el esfuerzo que hago, ¿no? Básicamente. Pero sembró su tumba, iba muy bien, pero ya lo dijimos, ¿no? La ¿sembró su tumba? Ese es el problema. Sí. Acabó su tumba. ¿Sí? Ese no la acabó. ¿La da? La acabó. Sí, si la realmente acabó. Lo pones la semilla para abajo y si se quiere salir, ya estás forzando la referencia. No, no, no. Sí, no, ya. Pero bueno, acabó su tumba. Sí. Esa es la palabra. Sí, o sea, ellos mismos acabaron su tumba por la ambición desmedida y la cantidad de estupidez de títulos que sacaron. No, y acuérdate que él les daba seguro dental, etc. Mucho beneficio. O sea, tenía su cross-gen acá town. Te ponemos, exactamente. Entonces, que como dijo Humberto, Humberto estaba para cross-gen, lo llamaron para cross-gen y dijo, no quiero. O sea, a mí no me convence tu modelo. Gracias, no, güey. Y en segunda, y en ese momento tenía. Él estaba en la otra, que era una maravilla, que también murió. Sí. Que era. ¿Cuál? La de Crimson. La de Crimson. Es la de Crimson y Outer. Wallstorm. No, pero es otro imprint. ¿Yo era de Wallstorm? ¿Era la de Jim Lee? No, pero Cliffhanger. Ah, cierto, cierto. Es corrección, no era Wallstorm, era Cliffhanger. Es Cliffhanger. Eso es lo correcto. Cliffhanger, que me acuerde, salieron Out There, Crimson, y me parece que algo, no sé si... Ahí también era Battle Chasers, ¿no? ¿Cómo se llama la de Busiek? Battle Chasers, Astro City. Y Astro City. No, Astro City, ¿sí? ¿Sí? No, pero Astro City era Omash. Era Omash Comics. Pero era parte del mismo. No, el que salió de Busiek, creo que es, ¿cómo se llama? La que hizo como medieval, Arrowverse. Tenía una de CW. Esas. ¿De CW? Pero no lo pueden demandar antes. No. Ahorita les digo porque es muy buena. Okay. La verdad, son tres números que era como batallas con dragones, etc. Pero magia y todo, muy padre. Ahorita se les digo cuál es. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es eso rápidamente. También es interesante ver el enfoque de los autores por el mismo Millar. Todo lo que he hecho recientemente, ya al final vi el Cronoverso, como se llame su nueva serie, pues están enfocadas en ideas no muy desarrolladas, que es muy bueno haciéndolo Millar, tampoco es un escritor muy brillante, pero enfocadas para poderlas vender como guiones. Y de ahí su éxito que ya hemos mencionado recientemente en todo lo que he estado vendiendo para desarrollo para películas. Ahora, otro medio que tienen que también me parece muy interesante, lo está haciendo Steve Lightly. Steve Lightly es gran dibujante, decente como plotter y escritor. En el momento muchos que lo recordarán, sobre todo La Legión. No, Long Live the Legion, somos tres. Si no, somos ya somos cinco. En las portadas alternativas que se han utilizado para Dark Phoenix Saga. No, él le hizo todos los remakes de las portadas. Para todo lo que es el Classic. Y también hizo todas las portadas de Flash en el run de Wade. Muchos de mi generación ya nos tocó como tal tener el valor para comprarlas en ese entonces. Ajá. Y lo vimos en el Classic X-Men. Exactamente. Muy bien. No, y él hizo todas las portadas de Flash, de Wally West, mientras lo escribió Wade. Cuando estaban Wade y Augustin, él estaba haciendo las portadas. Él lo que hizo, dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a estar peleando. Ajá, o sea, no me dan chama más que de portadista y cositas así muy sencillas. A mí no me convence, yo tengo una historia que contar. Y él se movió a la plataforma digital. Y él lo que saca su webcomic de una manera quincenal. Una página si quieres, pero la saca. Y se llama Just Insane. Justin, de nombre Zane, con Z-A-Y-N-E. Arrowsmith. Ajá, Arrowsmith. Okay. No es Robert. Es Wildstorm, pero según yo todavía tenía algo con Cliffhanger, porque era un subestudio de Wildstorm. Pero al final del día vuelve a ser lo mismo. O sea, pon el nombre que quieras al estudio, pon el nombre que quieras al autor, pon el nombre que quieras al personaje. Es, me hago de fama en las compañías grandes, juego con tus muñequitos un rato y me voy a hacer mis cosas, güey. No, y aparte ganas más varo. Exactamente. Eso es un hecho. O sea, podrás estar peleado, pero es muy difícil que estés peleado con el varo. Pero en conclusión, y para terminar este bloque, rápidamente les digo que a mí en lo personal se me hace una reverenda chingadera. Ajá. Que te estén haciendo personajes durante 20, 30, 40, 50 años y a la mera hora es, sabes que ya somos un corporativo. Ajá. Y lo que tú hiciste que nos no podemos decir que nos hinchó de varo, porque realmente nos los hinchó de varo, pero sabes que nos diste suficiente reconocimiento para poder explotar estos personajes en otros medios y no te vamos a dar reconocimiento. Y el único que se ha visto inteligente es Ostrander, porque Ostrander está recibiendo varo todo lo que sea. Cada vez que ustedes vean Amanda Waller, imagínense a John Ostrander con una gran sonrisa, porque él sí está siendo bien remunerado, pero porque hizo su tarea. Pero por eso, también tienen que hacer su tarea. Ahora, es muy injusto, sí. Sí, es una chingadera. Pero pues este no negocio... No es injusto, es una chingadera. Este negocio, por desgracia, no es beneficencia. Exactamente, es negocio. Es negocio. Entonces, pero también hay algo que se llama respeto al creativo, porque si no tengo a alguien creativo que me haya generado todo eso... No, y más la migración que hay de esta generación intermedia de escritores, no los nuevos, sino los intermedios, los que están entre unos Ostrander y los que están entre un Jeff Jones, güey. Un Jeff Jones, un La Fama o algo así, uh-huh, que son los que realmente están haciendo el switcheo para TV, uh-huh, que son como, pues vaya, el vínculo que, uh-huh, está viendo. Tienen que te cuidar porque van a ponerse muy agresivos y o van a empezarle a no querer dar el crédito que deben. Y la calidad de las series puede disminuir. Fíjate cómo no es parejo. ¿Tú crees que si llegan a hacer la gran ridiculez en Green Lantern? Ridiculez de entrada, ya viene implícita, ¿no? Que salgan todas las jaladas de los Rainbow Force. ¿Tú crees que a Jeff Jones no le van a dar varo por crear los Nick Nick Tuk Tuk? Pero son derivativos. Sí. Exactamente. Entonces ahí es donde no es justo, donde se convierte en una reverenda chingadera. Por eso, pero mira, hay que ver tras bambalinas. O sea, quien se haya visto, quien haya puesto atención a los créditos que hay en los directores ejecutivos, en productores ejecutivos, creativos, asociados, todo sí, esto. Todo ese rollo. Son familia de los autores. Ah, sí. O sea, van a ver harto apellido conocido de la industria del cómic. Así pues que sí. nepotismo habrá en todos lados. Pues sí, y al final del día los que salen perdiendo son los fanses. Ajá. ¿Por qué? Porque en lugar de darte algo nuevo, dice, güey, ¿algo nuevo para qué? ¿Para que los salen de chingadera? No, güey, ¿sabes qué? Mejor. Y salen pendejadas como los 20 Thors, los 30 Iron Man, los 40 Superman, los 40 Batman, claro, etcétera, etcétera. No te dan algo nuevo, te dan la misma madre refrita, es que te como dicen, Bad Chappie. Necesito que hagas algo. Ah, pues algo Bad Chappie. ¿Por qué? Porque no vamos a quitar y no vamos a dar crédito. Sí, aquí no. Tienes tu Bad Chappie. ¿Ves que el crédito lo perdió Snyder desde Zero Year? Pero bueno. No, a ver, nada más antes de que nos vayamos. ¿Creador de la visión original? Roy Thomas, ya lo dijimos. No, original. No, ¿quién es? Simon Kirby. Mira, y no trae escudo. ¡Eh! Y no trae escudo, güey. Son una gran frente que sí puede utilizar de escudo, güey. No trae escudo, qué buen punto. Creo que es el único personaje que no es derivativo del Capitán América. Hablando de derivativo, por eso lo quería decir antes. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Somos el equipo secuencial. Pónganse de pie, infieles. Los dejamos con el chat. Eso es de Common People. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. We'll be right back. stupid things that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life without meaning or control, and with nowhere left to go. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, 'cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Dr. Banner. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, rápidamente, para cuando estén escuchando, obviamente ya pasó. Si ustedes son de esas personas que dicen, ay, me conformaré con lo que me den, no te ofendas, Wookie. Por eso grita. Exactamente, ya tenemos en esta batalla. No, pero hay mucha tienda que les dijo, ay, ven a formarte con nosotros, ven a hacer colas innecesarias, ven y pierde tu tiempo para que te demos unos comiquitos gratis un día del mes. Pues chido por ustedes, mal por ustedes al mismo tiempo, porque Osport Comics, la tienda de los comiqueros, todo mayo tiene el Free Comic Book Month. Está poca madre, ¿eh? Güey, tú compras cómics, compras 3 cómics y el cómic más barato te lo regalan. Compras 4 cómics y el cómic más barato te lo regalan. Entonces al final del día, pues chido por irte a formar por un cómic que en realidad no es un cómic, que son puros previews, que son páginas y páginas interminables, o anime raro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Giant Killers? ¿O cómo se llama? ¿Iron Killers? ¿O Iron Giants? Attack of the Titan. Ah, esa madre. Attack of the Titan. Que la tienes que leer al revés. Dicho en japonés, no me la sé. Tampoco, pero lo tienes que leer al revés, güey. Ahí, tren del mame. Exactamente, el tren del mame. Para eso tenemos a Eric del Shiryu, que les va a decir su nombre, cómo se debe pronunciar, aunque se tarde 3 días. Pues, lo voy a intentar, güey. Lo voy a intentar. Pero es difícil que le rebatamos en japonés. El Eric del Shiryu. Parker, sí. Del Sirup Parker, sí. Aquí está su componente. Sí, exactamente, lo tenemos aquí representado en jarabe de maple. Que de hecho es jarabe de arce. El árbol es el arce, no es el maple. La hoja es el maple y la miel no sale de la hoja, sale del árbol. De la corteza es miel de arce, idiotas. Pero bueno, si tenemos un país en el que la bandera pinche es... ¡Pinche Kraft! ¡Eres un imbécil! Claro, ya. Por eso es dueño de los patriotas, el güey, pero bueno. Sí es el de los patriotas, ¿no? Sí, Kraft, sí, el señor Kraft es el dueño de los patriotas. Sí, che, güey, estúpido. Pero bueno. Ya déjanos algo, sí, ya déjanos sí. Un título, cabrón. Sí, sí. Pero bueno, ya una vez terminada la sección de deportes, y bueno, Ya saben que, nuevamente, les repito, que Osport Comics tiene el Free Comic Book Month. Muy estúpidos si van y hacen fila porque son engatusados por un día nada más, cuando tienen todo un mes para tener cuentitos, un cuentito gratis, por lo menos, en la compra de otros. Avengers, el dolor del Ultrón. ¿Era de Ultrón? ¿Qué era de Ultrón? Bueno, lo que era de Ultrón no sé, o tampoco sé por qué en inglés buscaba, le preguntaban la edad para verla. Sí, sí. No tengo idea. Bueno, aquí es donde el asunto, la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Empecemos a platicar. Honestamente. A ver, sugiero una dinámica rápida entre los cuatro personajes que estamos aquí. Zico, vete por las donas. voy por la tuya, ¿de qué la quieres? Tú las donas, güey. Tú las donas, ¿ok? Sí, a ver, es una. Por eso no tienes amigos, güey. Nadie te quiere. Aunque las donas, güey, pero bueno. Si pudieras definir Avengers, y esto es así como para cada quien, en una frase, o sea, en algo rápido, antes de iniciar la discusión, ¿cómo la definirías? Incompleta. ¿Wookie? Incompleta. ¿También? No le copies. Intentó. Yo me acuerdo mucho. Una palabra, güey. Una frase corta. No te avientes un bloque, güey. No. Cayó en lo que criticaba del Imperio Contraataca. Ok. Sí, sí. Ok. Tú vas al último, tú. Es un bonito splash page. Ok. Sí. Chico. Me late. Buen previews. ¿Un buen previews? Sí. Es un previews para otros dos películas, evidentemente. ¿Para ti eso fue el dolor del Ultrón? Y espectacular. Quieras que no, es espectacular. Ahorita yo voy a comentar en qué partes no me gustó, pero es espectacular. No me digas, King ¿cómo? Kong, que diga King Kong en ahora. ¿King Kong Verde? A mí King no Kong me gusta el empiezo. ¿Verdad que no, güey? No. Exacto. Es que no viste el episodio Pero eso pasa porque le hacen caso a pinche Dan Campos que se duerme la vez pasada. No, aquí te dormías tres veces. Y aquí le dio harto madrazo y todo. Sin sentido, güey, honestamente. Yo me quejaba de eso. Estaba muy sentido. Yo me quejaba de eso en Thor, güey. A mí no me gustó el empiezo, Y en Dark World, güey, es lo que dije hace dos programas. Si en la 3 de Thor, Odín y Thor se la pasan tomando café, me vale madre porque ya me dieron los madrazos en Dark World. Ahora. A ver, rápidamente, porque tú sí viste el episodio de S.H.I.E.L.D., que es el Tiny. No, yo no lo vi, güey, ¿no? Me lo contaron, güey. ¿Te lo platicaron? ¿Cuál es el famoso enlace que tiene ese episodio de S.H.I.E.L.D.? No, a ver, Wookie, cuéntanoslo. Coulson va a una base de Hydra, encuentra ahí la ubicación. Me va a dar un sape porque es Hydra. Encuentra la base de Stroker. Hydra no lo pronunció con bamborimbo, no dijo Hydra. Hydra. Es como dijo 99 bullets. Está bien, güey. Sí, dame las 100 balas. 99. Al cliente lo que pidas. No, bueno, Coulson encuentra la ubicación de Stroker y le habla a María Gil. Ya manda a los Avengers, ya sabemos dónde está. Por eso no le entendí el empiezo de Avengers, güey. Por eso, porque no me perdí esos minutitos. No mames. Eso es. Hasta ahí dan. Para eso dan. Bueno, no, para eso hasta ahí llegaron. Para mí no me metas en tus broncas. No, para eso ya, hasta ahí llegaron. Bueno, eso es el tallín. O sea, está bien. No, se me hace mucho más espectacular el que hicieron la vez pasada. Porque ahí es donde la serie recupera. No, y es un efecto directo del cine, claro. Exactamente. Okay. Este es como un pequeño preview de un eye candy para que vean que sí estamos enterados de lo que está sucediendo y van las líneas de temporales paralelas, ¿no? Sí estamos enterados. O sea, ¿no sabían que había una película con los Vengadores? No, pero... A pesar de que tenían como 30 comerciales antes. Que, por cierto, antes les voy a dar el crédito, felicidades a la serie Flash. Por primera vez rebasó lo que no fue en el opening, en Ratings Shield, el capítulo pasado. Cosa importante considerando que es el CW contra ABC. Ajá, aunque en promedio todavía se lo siguen chingando por 3 millones, pero no importa, es un gran logro de CW, realmente. Felicidades. Sigue siendo CW. Felicidades, Avengers. Tal cual. Sí. Pero bueno, entonces rápidamente, regresando a lo que es el dolor del Ultrón. Ajá, o la edad del robot o lo que quieran ustedes. ¿Qué es lo que era de Ultrón? La visión eso de cambiar era el mundo. Ultrón, ok, ya. Güey, al final del día eso es, o sea, porque lo dice, él es mi visión de lo que debo hacer para cambiar el mundo. Él le pone el nombre, me gustó ese, el aspecto de que dicen, that was my vision. De que, ay, a huevo, ¿cómo supieron estos pendejos que se llamaba visión? Ese es porque un pequeño error de conexión que no tomaron en cuenta. Pero bueno, en el cómic, se llama, dice, el nombre lo pone la visión, se lo pone Janet Van Dyne. Es correcto. ¿Por qué? Porque llega That Vision. What's That Vision? Ajá. ¿Por qué? Porque llega y dice, ah, ya me cargó el payaso. No, cuando lo ve se desmaya. Sí, literalmente, ¿no? Exactamente. Se levanta el laboratorio, lo ve y es el efecto Frankenstein. Oye, antes no le puso patatús porque fue lo que le dio cuando lo vio. Básicamente. Ah, ya le dio el patatús. Pero bueno, entonces me agrada eso. Ojo, tiene la secuencia de entrada, como tú lo mencionas, muy caótica. A mí me mareó. No se me hizo mareada. ¿La vieron en 2D o en 3D? Yo en 3D. En 2D. Ok, porque yo la vi en 3D. A mí la que me cansa mucho es la segunda, pero hablamos de eso más adelante, la batalla final. Uh-huh. A mí no me marea porque es una onda muy huedonita que él manejó. Hacer un seguimiento con tracking de los personajes. Termino de dar un golpe, al que le doy el golpe se va corriendo y aparece el siguiente personaje así. Definitivamente es muy acelerada. Y curiosamente, de lo que se quejaban muchos de Man of Steel, no me interesa hablar de esa película, aunque me guste. Aquí son algo de lo que abusan en ese sentido. Se quejaban de que ya las peleas cansan, aquí yo creo que cansan más. Yo veo... No, a mí no se me hace. Tiene una buena etapa de desarrollo. La segunda es interminable. La segunda pelea es puro robot genérico intercambiable. No me interesa ver cómo se están pateando con ellos durante 15 minutos. Pero realmente... Es irrelevante para la historia. Realmente, si vemos una película de Michael Bay, es una pequeña ínfima parte de una escena de acción de Michael Bay. Michael Bay fueron dos escenas de acción con una transición en la cabaña que vemos una muy buena vieja. Pero me lo estás justificando con un director que en cierta medida es inferior. Ahí es injusto la comparación, ¿eh? Es inferior, pero... O sea, cualquiera es superior en manejo de escenas de acción que Michael Bay. Aunque le queden bonitas y con Michael Bay, lo vimos, estaba en el bosque, cayó en pacas de paja, sí, en el bosque de la China, caían pacas de paja y explotaban, güey. De hecho, nos burlamos de eso. Va el pinche Dino Thunder, Dinobots, de los Transformers, va y sobre la única piedrita que hay, a huevo, la tiene que destruir. Y explota. De hecho, explota. Si no explotara, te sentirías defraudado, ¿eh? Sí, dices, güey, eso no es Michael Bay. Mira, no, yo lo que iba, hay que tomar en cuenta una cosa. Avengers, pese a todo, no la voy a criticar, yo la voy a criticar en otro aspecto, como un blockbuster, netamente un blockbuster. No busco una película que me cambie la vida. No veo que sea una producción en la que le puedas prestar una atención especial por la complejidad de usar varios personajes. Es muy difícil darle el tiempo, darle todo, ¿no? Entonces caes en excesos de la acción, que es donde puedes unirlos y conectarlos ligeramente. ¿A qué voy? Michael Bay, en este caso cualquiera, ahorita le tocó a James Wan, pero realmente no es el éxito de James Wan. Viene ya de dos películas anteriores, Fast and the Furious. Y estoy hablando de Avengers, estamos hablando de grandes taquillas. Uh-huh. Escenas muy largas de acción de todas esas películas. Sí. Entonces, quieras que no, está marcado, o sea, sí entiendo el aspecto, sí cansa, pero es un producto de su tiempo. Bueno, es un curiosamente, producto del año en el que está de moda eso. Curiosamente, Kingsman tiene escenas incluso más violentas y sin embargo no se sienten tan pesadas como acá. Series de televisión como Daredevil, que tienen secuencias de pelea más orgánicas, o el mismo Captain America de Winter Soldier tiene secuencias de pelea que no marean tanto. Tienen una mejor hechura tanto. No son, Daredevil. Están mejor estructurados. Exactamente, no, es lo que acá no tiene. Ahorita yo les voy a decir mi crítica, digo, al final. Es más, se los voy a adelantar porque igual se me olvida. Por favor, ahí te va. Por favor, que se te olvide. Sí, por es favor, una que la diga. Muy buen colofón de Whedon, en el que se nota su cansancio. Y lo mejor que le puede pasar a la franquicia es la llegada de los Russo. Sí. Esa es mi crítica, así lo digo. Rápido, vuelve complaciente, ¿no? Se quejaron que le faltaba acción en la primera. Con la acción. Es correcto. Oyeron a Dan. Y ahora les voy a dar tu madrazo para que no se duerman. Se quejaron mucho. Díganme que quieren que cambien para la siguiente. Y pinche ya Dan. Tengo la línea de alaba a Man of Steel. Pues vamos a darle algo de Man of Steel, güey. Ahora bien, una poniéndolo cosa. Antes de que se me olvide. Llevo, milagro, voy a reconocer. Sí, voy a reconocer y dar crédito a quien crédito merece. Mi carnalito hace como un chingo de tiempo dijo, lo que trae la visión en la frente es una gema del infinito. Le dije, este es pendejo y vas pa' loco, güey. Es la piedra solar, no manches. Y debo reconocer, carnalito, tenías toda la razón. No me voy a tardar. La cuarta gema ya oficial como tal, porque la del Scepter, curiosamente, no contaba como gema, a pesar de eso. Y más bien era el artículo que la contenía. Se han dado cuenta en la visión, que eso estuvo muy interesante. A mí me encantó todo lo que hicieron para Thanos y todo. En el momento, a mí, bueno, voy a tratar de empezar. La estructura de la película empieza, se me hace un poco caótica y muy artificial. Sí, los efectos. Son defectos especiales. Se ve muy de goma. Terminando la escena con Stroker, cambia la película completamente. Entran los efectos que hacen para Thanos en la visión que tiene Tony Stark. Te cagas, ¿eh? Honestamente, yo sí los vi impactantes. Honestamente, ver a Thanos, ver las gemas, ver todo esto, se veía poca madre. Ahí sí, los efectos, dije, ¡ah, cabrón! Este es otro pedo al que me presentaron a la escena de los splash pages. Ajá. En el que se ven los Avengers saltando, eso. Se me hizo muy cómic el empiezo, ¿eh? Honestamente, para que vean que hasta, no todo funciona perfectamente, sí, hasta como la tal. Escena. De, bueno, más bien, en particular, la escena del splash page. Que si todo el mundo la vio 20 veces, bola de idiotas, la vieron 20 veces, la tienen en sus celulares. Sí, claro. Ajá, se fapean todas las noches viéndola con esa escena. Y todavía le hacen... ¡Ah! ¡Oh! Cuando la ven en el cine, están bien tarados. O sea, pero tienen que denotar que, sí, es, que la tienen más de sí, claro. No, pero debo reconocer que a partir de ahí, la en adelante, la película... Mejor. Se alenta un poquito para beneficio. Para beneficio. Para beneficio, porque era el colmo. O sea, a mí te digo, yo nunca he sido fan de las aperturas tan vertiginosas. Una pequeña discusión que tenemos con Armando y yo generalmente. Oye, pero rápidamente, la primera de Avengers tiene una entrada vertiginosa. Cuando pero tú es todo el acto. Que te dormiste en los primeros 15 minutos. No. Me dormí después también. Bueno, me dormí varias veces. Pero es que también tiene una entrada vertiginosa. En cierta medida repite la fórmula, ¿eh? O sea, si lo analizamos por tiempos y elementos básicos. Pero no se te hizo caóticamente. O sea, una cosa es entrar con una escena justificada y otra a lo pendejo. A mí se me hace que está era a para lo pendejo. O sea, efectivamente, yo creo que lo mejor que te pudieron haber hecho era entrar, así como hicieron con Peggy Carter, y querías darle un impulso cabrón a S.H.I.E.L.D., pon a Coulson diciendo, avísenle a los Avengers y encontramos a Stroker. Hubiera sido un aporte muy chingón para los que no tienen ni puta idea de qué había pasado. Hubiera levantado ellos a S.H.I.E.L.D. Claro, y eso hubiera sido una manera muy inteligente. ¿Qué creen que lo impulse más a Agents of S.H.I.E.L.D., honestamente? Que en Agents of S.H.I.E.L.D. enseñen el trailer para el público cautivo que tienen como tal. O que en la película le den 2 segundos a Coulson, que ya se los dieron en un chingo de tiempo de la franquicia, carajo. Creo. Un segundo. Me duele el codo pagarle un sueldo de cine en lugar de un sueldo de televisión. Eso, todo pedo. Eso se me hace hasta cierto punto absurdo. ¿Por qué? Porque si tú estás poniendo en las películas de Marvel de una u otra manera a Fury y al personaje al que todo el mundo aspiramos a llegar, que es el agente Coulson. Ajá. O sea, lo estás bueno, poniendo... Bueno, escrito por Witch, sí vale la pena. Esa es la cosa. Es que esa es la cosa. O sea, en lugar de ponerlo 2 segundos para que te hile de la televisión al cine, con la misma escena como hicieron Agent Carter, pirateate... El final y ponlo en la película es lo que estamos comentando de Infinite Crisis de Morrison, The Final Crisis, que no te agrade tanto porque una cosa es el principio y otra que te lo hagan en el final, que es una chingadera. Pero es el mismo efecto, o sea, no se vale que te saquen algo que no viste, güey. Exactamente. Entonces, por lo menos, pero, haz una referencia, a un recap. Al final del día, la ventaja que tiene Avengers sobre Agents of S.H.I.E.L.D. es que tú no vas a ver ahí al Agent Coulson. Abren la película con lo que quieres ver. Quieres ver a los superhéroes. Sí. A los héroes de tus tiempos. Pero realmente tú crees que le hubiera afectado. Nadie hubiera dicho nada. Hubiera dicho, ah, salió, ya entendí, van a darle la madre a esto. Tú ves una madriza que honestamente, aquí va a acabar mi crítica. Cuando veo a los genéricos intercambiables, hasta a los robots y todo, robots de Stroker, honestamente yo creí que eran Ultrones. Dije, puta, van a narrarla en pasado, no sé qué está pasando. Son como Chitauris, ¿no? Son como Chitauris. Está rarísimo, o sea, honestamente no sabes qué chingados está pasando. Es que son genéricos intercambiables. Y eso es lo que me da coraje, que tú ves y dices, bueno, ¿qué estoy? Estoy viendo Ultron, pero son Ultrones, ¿por qué pasó? Ahorita va a ser un retcon de qué sucedió. Que las armas los Iron Bot, ¿no? El Iron Army. Exactamente. Pero bueno, seguimos viendo que los efectos de Iron Man se cuecen aparte. Que por favor, no vayan. Cuando sale de la armadura, que nadie entiende para qué chingado sale de la armadura. Para no cargarla porque se está viejo y está viejo Downey Jr. Pero honestamente, qué chingón. Está el efecto. No, sí, ahí está muy justificado. No, está muy bien hecho. Ojo, nada más le recordamos y le recomendamos cuando viajen a Europa o Asia. Eviten integrarse a las manifestaciones. Los jitomates son corrosivos. Sí, al mismo Iron Man, si le dan un jitomatazo en la cara, se lo deshace y hace que cualquier inteligencia artificial que le ponga se vuelva mala. el jitomatazo que le dan al Iron Bot, que le derriten la cara, así como dices, qué pedo, güey, o sea, no manches. Bueno, independientemente de eso. Echando sus dedos es que no sabes con qué la riegan. Es decir, sí, güey, por eso le digo, era el Chernobyl. Sí. Exactamente. Era Chernobyl, bien dice Wookie. Oye, antes de que empezáramos las grabaciones, platicábamos, Wookie y Nightboy, acerca de cuál escena era la que considerábamos como que la mejor y que reflejaba mejor el manejo de Whedon. Ahorita que estás tú, Zico, me interesaría, nosotros curiosamente coincidimos, de Avengers, ¿tú cuál crees que sea la mejor escena donde tienes a todos los personajes y se nota que Whedon es el director? La levantada del martillo. Sí, todos coincidimos, exacto. Eso es Whedon. Uh-huh. Eso es Whedon en pleno. Y ahora yo voy a ver. Hay unos beneficios que le voy a dar a Whedon como director y otros que no le voy a dar. ¿A Whedon o a Whedon? Potato, potato. Potato, ¿cómo lo pronuncio? Para mí es Whedon. Es Whedon. No, no sí, sé, Whedon, pero sí. Yo lo he oído de las dos maneras. Sí, es Josh Whedon. Pero Whedon, como tal, tiene grandes atributos. Y sus grandes atributos, tanto en los cómics como en lo que he visto yo de cine, que no he visto tanto, no he visto ni sus series Firefly, realmente no soy gran fan de Buffy. O sea, conozco el bagaje, pero digamos yo he visto poco de él en cine solo, me ha tocado de Avengers prácticamente y una que otra cosita por ahí. Y obviamente te voy a hablar contra su obra cumbre en los cómics, que es Astonishing X-Men. Ampliamente bien criticada. Astonishing es la que dijo, perdón, háganle como quieran, yo voy a hacer mi propia línea temporal de los Avengers. Es correcto, ¿no? Es correcto, dibujado por Mike Cassidy. Sí. Pero ahí les va, y es lo que me falta. El plot en sí es una madre, no tiene plot. O sea, Amazing X-Men, honestamente, no tiene un plot. O sea, tiene una Astonishing. Idea. Astonishing, perdón. Astonishing tiene una cosa muy interesante en la segunda parte, que es lo de la bala, etc. Que atraviesa. La chinga te la compro, está bien, pinche cinematográfica, muy onda, así, sci-fi y todo el pedo. Pero el hecho de no su gran revelación es, el Danger Room es humano, o sea, bueno, es una inteligencia extraterrestre, no es algo mecánico como tal. El gran aporte que tiene es las escenas de convivencia que tiene y los diálogos que maneja. Ese es el fuerte de Whedon, más que de Whedon como tal. No otra cosa. Y se ve la fuerza que tiene. Tiene tres momentos muy bien logrados, o sea, yo creo. El del martillo no tiene madre. Qué buena secuencia. Es la mejor. Me da gusto que no la hayan quemado por completo. Porque sí le vi cachitos nuevos. Qué bueno, gracias a Dios. La cara de Thor cuando ves que el Capi casi puede levantar el hecho. Bueno, y la revelación poca madre que nos cagamos todos es. La visión, toma tu martillo, chingue. Pero si lo pones en un elevador, güey. En un elevador, exactamente. Eso es Guido. Eso es Guido. Eso es Guido. Lo que estás diciendo que dice exactamente Capitán América. Entonces lo pongo en el elevador, sube, ¿verdad? Chingue a su madre, ¿no? Esas son otras reglas, ya no vale. Ya no vale. Es robot, no aplica. Exactamente. Pero lo pone en otro concepto, ¿no? Automáticamente es. Es mecánico, yo estoy contra lo mecánico, pero este güey levantó Jolnir. El punto decisivo, porque vimos ya por primera vez una guerra civil entre los héroes, que es Banner, Iron Man, peleándose como tal, o sea, contra todos los demás de no mames, o sea, es una especie de. Yo sabes que sentí eso, si lo voy a poner en Era Comics, yo lo sentí como el hecho de cuando fue. ¿Cómo se llama la saga en la que hacen homenaje a la guerra del desierto? Que es Galactic Storm. Galactic Storm, gracias. Operation Galactic Storm. Se me hace el momento en el que tienen que dividirse de eso no se vale, eso no es ético, eso, y es el primer gran divergencia que tiene el Capitán y Iron Man. En ese aspecto yo lo vi, por eso te digo, es un preview de lo que va a pasar como tal, ¿no? Entonces, ese punto vale mucho. Y Thor, por el hecho de que es el punto decisivo, que llega a inclinar la balanza y dice, ya vayas al carajo, yo voy a despertar a este cabrón y a ver qué pasa. Y el hecho cuando le da el martillo es de, voy a confiar en este güey. Sí, ¿por qué? Porque se lo merece. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en los cómics. Cuando Capitán América ha levantado dos veces ya el martillo y todo eso, dices, güey, es que este güey sí es digno de seguir. En ese momento me dice un robot que me da el martillo y dices, huevos, ¿qué pasa? No aplican las leyes de la mecánica. Exactamente. ¿Qué pasa? Entonces, en ese momento Thor se granjea de Thor de su lado y es el aporte, quieras que no, de que vuelve a unir al equipo, ¿no? Es el punto de unión entre ellos. A mí lo que me, causa conflicto en Age of Ultron es, obviamente, sabíamos que uno de los personajes centrales era la Visión. En el momento que saliera, de repente se pierde. O sea, es tanto la aglomeración de personajes en pantalla. Es un problema que le va a pasar a todas las películas, sí, probablemente. Y eso no, ni Justice League se va a salvar de eso. Y hay que ver cómo la maneja, ¿eh? Fíjate que no, porque, bueno, pasó en Last Stand, pero porque no lo estaba dirigiendo Singer, ¿no? No le pasa en First Class, no le pasa en Days of Future Past, ¿no? Porque no hay tanto, o sea... Se siente cargada la pantalla con sentinelas en Days of Future Past. No hay tanto. En First Class. Pero honestamente, acá es una cacofonía. Sí, o sea, es impresionante, ¿no? La cantidad de. Llega un momento en la batalla final, lo que les estaba yo comentando, que te das cuenta que el Capitán América es un imbécil para pelear. Es muy buen acróbata, pero es un imbécil para pelear. No le pega nada. Que curiosamente es el único que cuerpo a cuerpo tiene un mejor enfrentamiento, sí, con Ultron. Ni siquiera Thor le puede poner los catorrazos, no, que el Capi le pone en el camión. Le pone unos madrazos que... Ahí sí, quítate, ahí te voy. Fíjate, ahí es donde funciona bien las escenas de acción en la película. Esa escena está bien lograda. Cuando de repente te ponen al Scarlet Witch, te ponen a Quicksilver y el Capitán en la escena del tren, dices, güey, que está bien. ¿A qué el Spider-Man sin máscara a detener el tren? No sale en Nueva York. Así es. Entonces ahí, correcto, no podía revelar su identidad porque ahí es, sí, a la gente le vale madre. Maximoff y simplifica la vida porque es transia. Exactamente. Bueno, transia no, porque seguramente los derechos los tienen. Sí, los Fox. ¿Transia Albania? Sí, Transalia. Sí. No, pero es transia. Pero. De ellos son originales. La batalla final, bueno, la batalla en donde dicen, ay, pero tenías que hablar. O sea, el gran momento cómico, uno de los grandes momentos cómicos de la película, ¿no? This is all you can do. Sí, you have to ask. This is all I can do. Está muy machín eso. Se siente muy amontonada con los robots genéricos intercambiables. Con todo y que hay poco... A mí me gusta, la escena que están protegiendo la pelea se siente saturada. Bueno, el Capitán América, la toma está. El camarógrafo, y ya era para darle tres apes. Porque donde enfocó al Capitán América, el Capitán América le pone su atención, no suelta un montón de madrazos, no le pega a nadie. Y da una maroma. Y es muy chingón, muy chingón. La Scarlet Witch se ve poca madre. ¿Avienta Hadouken? Sí, sí, sí. Es Solar Flame. Yoga Flame. No, y el hecho cuando realmente le pegan a su hermano. Sí, dices, güey, el poder que tiene. Sí, chingar a su madre, pero todo. Sí, pero si te das cuenta, se acabó. Hay muchas cosas que le pudiste haber quitado. Ajá. Y se hubiera vuelto una película más concreta. No menos dinámica. Es difícil, yo quiero ver todavía el tiempo de medición que hacen de cada héroe. Ajá. Porque en general Whedon es alguien que trata de ser homólogo. Y obviamente si tiene que cargar 3 minutos, 4 más, no es más, pero sí en porcentaje de aparición, si tienes 17 minutos completos, Iron Man va a tener 22. Bueno, sí, que acá balanceó. Y es lógico. Aquí trató de balancear mucho porque, por ejemplo, pasan un segundo término los tres grandes, el Cap, Thor y Iron Man, para darle mayor desarrollo a los personajes que no lo tenían. Hawkeye, porque los otros Hawkeye tienen sus propias películas. Impresionante. Hawkeye, me encantó el manejo de Hawkeye. Con una tarugada, creo que se ganó al público en general. El hecho de ponerle. No, el hecho de llegar a su casa con su familia. Es el gran aporte que tiene esta película y te cambia la visión de Hawkeye. Y fue, a mí fue lo que me dije, ¿y esta mamada qué? Pero a mí me encantó, curiosamente, porque lo humaniza. Ese es el aspecto humano, el hecho de que es una familia el grupo. O sea, a mí me encantó, honestamente, ese detalle de que llego a mi casa, soy un cuate que está casado, bola de cabrones que creían que yo andaba con Black Widow, pura madre, güey. Es la tía. De hecho, le voy a poner, Natalia. Es hombre. Traidor. Ahorita que mencionas, uno de los mejores diálogos que resume la película, lo habíamos mencionado hace rato, lo dice precisamente Jeremy Renner, y es cuando le da de cachetadas a la Scarlet Witch para que reaccione y le dice, mira, estamos en una isla que está volando, peleando con un chingo de robots, yo tengo un arco y una flecha, nada de esto tiene sentido. Eso define la película. Eso es Whedon, uh-huh. Eso es el aspecto, es en el de ñoños no se quejen. O sea, todas las pendejadas que lleguen a ver, están viendo fantasía. O sea, yo traigo un arco y una flecha. ¿Creen que podría ser algo realmente? Claro. Pero me vale madre. Aprendí de Stephen Amell. Yo veo a Arrow. ¿A ponerse un casco como de Casey Jones? Y a ver si le puedo pegar un besote a Megan Fox. Seguramente es a lo que va. Estoy seguro que va a ser el malo, el que se liga a Megan Fox y resulta ser el villano. Pero bueno, no creo que tenga más flota esa madre. Pero bueno. Pero... Jeremy Renner tiene un peso impresionante en esta película. Realmente lo suben de categoría, ya no se ve forzado en el grupo como se sintió. Es el corazón del equipo, o sea, el que los aterriza, como bien decías. Los aterriza, o sea, es el momento de... Pero llega un momento muy bueno, no, no sé por qué te disgusta tanto esa escena, o sea, no, no te gusta tanto. Pero no, viene después... De hecho, me emputeció. No, a mí no, porque viene después de la pelea que tienen entre Iron Man, Capi, etc. Todavía está en la tensión. Y este güey es como, relájense, cabrones. O sea, neta, están en mi casa, yo los invito, no tengo pedo. O sea, bájenle de huevos. O sea, somos una familia. Ese es el mensaje que me da y lo que dices perfectamente. Ahí era donde debería haber entrado Spider-Man y la tía May. Probablemente lo habían pensado, pero no llegó a tiempo. Exactamente. La casa del tío Ben. Exactamente. No lo dudes, ¿eh? A mí si la tía May le hubiera dado un tecito a todos, sí, hubiera estado poca madre, pero no creo porque se debe que ser Ultimate on May. Sí. Recuerda que la otra May no supo. Se pudo haber ligado a Jarvis, güey. No, ya estaba muy cabrón. Ya sería muy tecnofílica. Güey, no le hace así en los cómics de New Avengers, en el volumen previo. No, cuando se van a vivir a Torre Stark. Ah, sí, hay romance, ¿no? Entre el que de hecho hacen una mami a la tía May. Pero ahorita el hecho de... Te quitan como 30 años, ¿no? No, pero acuérdate que Jarvis ahorita está un poquito difícil que le atore a los cables, ¿no? ¿No? Sí. Seguramente es de, dame, por favor, necesito un desfibrilador. ¡Ah! A mí se me hace que la tía May era el romance de Jarvis en Agent Carter. Probablemente. Por la edad. Especulando. Pero bueno... Te voy a decir una cosa, a mí de las cosas que me molestaron de Avengers, ¿no? Ajá, dilas. Uno, yo los trataré de defender. La ausencia de The Vision, ajá, no se hubiera sentido. De repente. No, yo creo que sí es un turning point. La ausencia de The Vision en el momento en que están en los madrazos y saben que es el segundo Vengador más cabrón después de Thor y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ¿por qué saben eso? Y de repente, pues porque ya levantó el martillo de Thor y eso se los dio, güey. No quiere decir, hay un solo martillo, güey. O sea, no pueden traer el martillo. A ver, no. De repente están peleando y no sale la visión, güey. O sea, salen todos menos la visión. Porque estaba apagado. Le faltaba batería. Cuando apaga el internet de Ultron, como que lo apaga, se queda como... Es correcto. Se le cayó el internet tal cual, se quedó en 70%. Exactamente. Y bueno, y ese segundo no lo veo tanto. Y es el segundo más poderoso por la gema del infinito, recordemos. No porque pueda levantar el martillo. De hecho, yo creo que es el más poderoso por la gema del infinito. Y porque puede levantar el martillo. Exactamente, ahí sí aplico. Ese sí es inclusivo. Es como Tony Stark, que es Iron Man y es Batman. Sí, porque en el momento, qué buen meme. La visión es Thor y es Batman, entonces... Exactamente, está cabrón. Otra cosa que me molestó, no me emputeció, pero sí dije, sino que aquí está. Dale. Ya tenemos a Robert Downey Jr. Ajá. Ya tenemos a Tony Stark, que es el héroe villano, bueno, héroe creador del villano, etcétera, etcétera. ¿Por qué chingadas madres me pones a Ultron, que es el villano mecanizado, frío, cabrón, que quiere destruir el mundo y con sus chistoretitos? Porque está basado, o sea, aquí hay que ver una cosa. The Vision o Ultron, todos están basados en un modelo de inteligencia artificial. El modelo de inteligencia artificial que toma, y lo dice claramente en la película, es Tony Stark. El role model en ese momento, y lo explican, ¿eh? Dicen, oye, ¿y de quién crees que sacó esto? Y enfocan a Tony Stark, o sea, in your face, güey, o sea. Ah, no, ¿por qué? Sí, porque trae toda... basado en los patrones mentales, como lo fue Simon Williams con The Vision en su momento. ¿No estaba basado en los patrones de Jarvis? ¿Y Jarvis quién carajos trae? O sea, quieras que no. ¿Jarvis? Por eso, pero pues todo. ¿Un Jarvis? Pero quieras que no, un Jarvis. No nos han mostrado en Peggy Carter que les extrajeron el cerebro por Jarvis, eso, ¿no? Güey, probablemente es como lo veía Tony Stark y lo trata de que se comporte. Tú lo vas siguiendo en todas las películas de Iron Man. Lo escuchas, la forma de hablar, la forma en la que se refiere a las cosas. En la misma película, en esa película, Age of Ultron, lo escuchas hablar, cómo se refiere al mismo Ultron cuando lo está programando. Y de repente, el pendejo de Ultron te sale hablando como Tony Stark porque Jarvis no habla como él. No mames. No mames. No, o sea, sé, a mí no me molesta. A mí el punto. No. Bueno, hay una cosa ahorita, interesante. Lo hacen por necesidad y porque necesitabas un contrapeso. No hay una justificación. Porque también hay un momento donde se van a confrontar, donde se aparece por primera vez Ultron contra ellos y hacen el comentario de que tendré que romper el mundo. Ah, o sea, nunca has hecho un omelet. Y Tony Stark dice, me ganó como por un segundo el chiste. Exactamente. O sea, es evidente que traen el similar think alike. Es innecesario, pero es nomás para que sea simpático y explotar el personaje y la voz de James Spider. Es que Spider podría haber explotado la voz de Spider en cosas más, cabrón. En el clásico, ahí sí yo hubiera estado de acuerdo, en el clásico monólogo ñacañaca, no mames. ¿Por qué? Porque la voz... Te voy a decir de qué se quejarían los críticos de hecho, qué bueno que no lo da. Y él mismo te dice, claro, aquí es donde explico el plot como villano de James Bond. Huevos, putos. Exactamente. Pero, o sea, está tirando crítica a la vez. Uh-huh. Pero, ¿qué es el aspecto que veo en esta cosa? Los críticos, en general, a Thor, dicen que Malekith es un villano demasiado frío. Hubiera caído Ultron en un villano demasiado frío, pero, probablemente. Pero Ultron tenía la justificación de que es un robot. Malekith no. Es un pinche elfo, cabrón. ¿Qué es un elfo? ¿Cómo sabes cuál es el humor de un elfo? ¿No has conocido un elfo? Tengo chistes de gallegos y chistes de elfos. Vi al claro. Señor de los Anillos. Esos güeyes son pinches duendes güeros glorificados. Malekith es albino. Es maldito alcohólico, es albino. Y sí, todos chingamos Asgard, ¿cómo no? Pero sí me entiendes, o sea, realmente parte de la crítica fue eso, ¿no? A pesar de tener un contrapeso completamente, que es lo que yo siento que no entienden, que el villano siempre va a ser Loki. Es que no es el villano, es el antagonista. Es lo que eso ya lo habíamos mencionado. Ya lo habíamos mencionado. Pero es un villano porque al final sabes que es el que te va a clavar el cuchillo por la espalda, ¿no? ¿Te va que vive en la villa o qué no? O es convenenciero. Curiosamente, o eso, ¿no? Ultron, a pesar de todo lo que lo quieran adornar, se me sigue siendo como villano bastante deficiente. Lo mencionamos la otra vez. El mejor villano que ha hecho Marvel sigue siendo el Kingpin. Sí. Punto. O sea, por más bonito que hable Spider, no tiene un desarrollo más allá de lo simpático. Mira, yo estoy completamente de acuerdo. Es muy difícil. Te voy a decir quién es un villano bien desarrollado. Lo admito, Zod. Lo desarrollan muy bien. Pero estamos hablando de una película que está centralizada gran parte en Zod. O sea, completamente. Este, tienes que darle, aparte de a Ultron, tienes que darle tiempo a claro. 9 personajes más. No, y yo lo entiendo. Y de hecho, a mí me interesaría mucho ver el corte de 3 horas y media que va a tener la película. Eso es lo que yo quiero. Va a funcionar mejor, va a ser excesivo. Y por eso yo lo relacionaba con que era un splash page. ¿Fueron 2 horas 15? 2 horas y media, casi. Trata de meter tantos personajes de manera forzada, que es lo que tú mencionabas al principio. Se enfoca más en meterlos de una manera tan forzada por el simple hecho de tenerlo, que en realidad no termina de cuajar. Y eso que Whedon es el mejor malabarista que había para personajes. Para eso, ¿no? Y rápidamente, nada más eso. Avengers, después de ver la alineación del final de la película, está dos personajes de ser los Expendables o la banda del recodo. La banda del recodo. Recoditita. Sí, el recoditita. No, ese es el limón, ¿no? La banda, ¿cómo se llama la qué? ¿La banda limón? A mí, ahorita, pues, como comentamos eso, pero a mí me da claramente la alineación que vas a ver contra Infinity. Eso que viste de lo último de la banda del recodito fue el homage al Kiki Quartet. Y perdón, es una alineación, se me hace de lo más pitera. Lo dices solo porque hay mucho negro, ¿eh? Sí, te viste altamente racista, güey. Claro que lo soy, güey. Claro que lo soy. O sea, si no se habían dado cuenta, claro que lo soy. Nada más estás superado por mi padre que ve una película en la que son drug dealers del gueto, etc, etc. ¿Qué tal está la película? Buena, pero negrea mucho. Por eso respeto tanto a tu padre, güey. Nosotros nos damos un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial. Te recordamos que Osport Comics te está dando el Free Comic Book Month. Vamos y venimos. Avengers, assemble. Avengers, assemble. The spirit climbs my spine to the brain. Following the railroad tracks down again. I needed space with soul. Maybe we can die there. Maybe we can stop. I'm not ready to stop. My, she said. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas son las horas en que ustedes han sentido el poder de los noventas. Así es, carnalitos, parece que no solo Evangelion, sino también Toei vuelve a las andadas, trayéndonos todo el poder de los noventas, y lo vamos a ir desarrollando conforme avance la cápsula, entre notas y más revoltijo. Y pues en las buenas nuevas, esta vez tenemos tres noticias interesantes. Primero, una noventera. Viene el regreso de Pat Labor, una serie de mechas que fue popular precisamente a finales de los 90, principios del 2000, y cuya serie trajo en su momento Fox Kids antes de convertirse en Jetix. Y es sobre una unidad de policías en unidades mecanizadas, en este caso pues mechas, y que lo padre era que tenía un toque realista en cuanto al uso de las unidades. En esta ocasión se trata de una película y pues todavía no tiene fecha de salida hasta que esté más avanzada la producción, supongo yo. Por otro lado, creo que ya se mencionó brevemente en el podcast y si no también lo han de haber visto en las redes. A partir del éxito generado por Godzilla el año pasado, pues en Japón quieren volver a darle su uso los de Toho. Así que consiguieron a el director de el live action de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, coproduciendo con Hideaki Anno, el dichoso creador de co-creador de Evangelion, que tanto he mencionado en las cápsulas de pues dicha serie. Teniendo en cuenta que Attack on Titan es la trama va sobre criaturas gigantes aterrorizando a la población, y que Hideaki Anno, posterior a Evangelion, se dedicó más a la producción de películas con actores, y que me parece que también ingresó en lo que es el cine de kaijus, del kaiju eiga, como se le llama formalmente. Además, integrado a la tercera película de Evangelion, hubo un cortometraje que me parece que se había exhibido ya en el Anime Expo, precisamente en stop motion, y igual con tema evangelesco, pero básicamente era el ataque de un monstruo gigante en la ciudad, simplemente ocasionando destrucción. Y si a esto agregamos que la gracia de las películas de Godzilla, además de los monstruos botargas gigantes agarrándose a golpes, es el desarrollo de los monitos huyendo despavoridos y desarrollándose, pues creo que cuentan con las credenciales necesarias para desarrollar un buen papel. Y ya como última nota básica, pues está que para finales de mayo se va a proyectar en México la última película de Naruto, que ya da cierre a la historia de este como protagonista, porque después van a salir spin-off del hijo llamado Boruto, o sea Bolt, pero en japonés se pronuncia Boruto. Sí, así bien original el asunto. Pero bueno, para los fans es la oportunidad de darle cierre final a este personaje, que precisamente el manga no tiene mucho que terminó. El manga apenas lo están empezando a publicar por parte de Panini en México, y el anime aún no ha acabado tampoco. Y ya con eso vamos al tema principal. Y pues desde el año pasado Toei ha estado invirtiendo al mercado del Rukotaku con éxitos del ayer. En este caso empezó con el remake de Sailor Moon, solo que se supone esta vez, a diferencia de la versión de los noventas, una versión mucho más fiel y apegada al manga, tanto así que hay veces en que se puede comprobar en varias páginas la traslación panel por panel. Pero eso sí, sinceramente la serie solamente es para dos tipos de persona: para los villamelones y para los fans de hueso duro, porque tiene un montón de defectos desde la traslación directa del manga, pasando por la animación y el hecho de que la pasan cada quincena. Y me refiero a que los primeros capítulos, omitiendo los defectos del mismo manga por cosas de temporalidad, hasta el capítulo 6 o 7, fluye bien. De hecho, esta se siente mucho más rápido que la versión vieja, hasta que llega el capítulo 8 en adelante, en que la trama se vuelve lenta, cosa que apenas se corrigió hasta hace apenas unas cuantas ediciones, en que parece que hubo algún regaño a la parte de la dirección, porque volvió a tomar importancia la trama y los personajes, además que volvió a agarrar fluidez, que es lo importante. Creo que pasó lo mismo que con Sin City o con Watchmen, que al querer ser tan apegado al material original, hubo un problema con el timing, pero pues, como les dije, ya se está solucionando ese detalle. Y con el problema de la animación, se supone que eso principalmente es por cuestiones de tiempos y que se puede resolver para la edición en Blu-ray, que lo más seguro es que se haga así. Y así pasamos del Shoujo Emblema a el Shonen Emblema. Así es, estoy hablando de Dragon Ball. Si checan el Facebook de Destripando, podrán ver que hay una nota sobre el regreso de Dragon Ball en una serie llamada Dragon Ball Super, que se emitirá por julio, para que junto con Ant-Man sea un super cumpleaños el de un servidor. Añadido a esto, que en este mismo verano también van a traer a México la película de la resurrección de Freezer, que sigue la misma línea de la película anterior que se exhibió de Dragon Ball, la de Kami to Kami, no recuerdo el nombre en español. Esa donde alcanza el modo Dios con el pelo color magenta y ya. Y que va a superar en esta película because Saiyajins. Y a esto le sumamos que Panini acaba de lanzar otra vez una nueva edición del manga en los formatos de Tankobon. Una nueva edición porque recordemos que Viz lo hizo en su momento, pero en el tamaño de medio tomito, medio Tankobon. Y pues es una buena oportunidad para los fans de tener el manga si no alcanzaron los de Beat, o la chaviza si no conoció siquiera el anime de Dragon Ball, que de paso el Z lo pasan todavía en tele abierta, pero el Dragon Ball viejito ya no lo pasan, y a menos que haya en YouTube, que no he checado, la única forma en que hay más o menos disponible capítulos son por unos discos que yo encontraba en el botadero de Soriana y por unas ediciones resumidas, me parece que de Cima. Eso sí, con el audio completamente en latino, directo que se conoció en teleabierta. Si checan el manga, podrán darse cuenta de que había un poquito más de chistes un poco más sexualosos, pero pues nada que afectara realmente. Si se dan cuenta, varios de esos chistes se colaron con un poco de censura, pero se colaron en la serie. Yo recuerdo haber visto varias veces las Lolas de la Bulma. Y ya para los que no se acuerden o no lo sepan, la historia de Dragon Ball inicia con un niño ermitaño llamado Son Goku, cuyo nombre y base de la historia está inspirada en la leyenda del Rey Mono, un cuento chino, bien cortito. Este niño es encontrado por una jovencita llamada Bulma, que busca 7 esferas, llamadas las esferas del dragón o las balas del dragón, que al juntarse invocan a un gran dragón que les concede cualquier deseo, iniciando así una sencilla aventura de algo de comedia con peleas, y que la verdad es que es muy entrañable y divertida, sobre todo la primera parte. Y con esto pasamos de el shonen a el otrora shonen famoso por tanto trancazo. Me refiero a los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Como mencioné en la cápsula pasada, básicamente esta serie de 13 episodios fue mandada a hacer para los fans. En resumidas cuentas, la historia inicia cuando Ayori, el caballero de Leo, despierta justo después de haber muerto, ofrendando su vida para romper el muro de los lamentos en la saga de Hades. Despierta para ser imprisionado en unas mazmorras en donde resulta ser Asgard, donde conoce a una chava que por revoltosa la meten también al tambo, y quien se libera aprovechando el escape de Ayoria, quien con un simple movimiento de manos abre la celda y con solo caminar se destroza en sus cadenas. Ayoria no sabe por qué revivió, sin embargo parece que en Asgard lo necesitan, ya que un tipo tomó el lugar de Hilda de Polaris, quien era la representante y sacerdotisa de Odín, y quien invocó de alguna forma el árbol Yggdrasil, y aparentemente tiene planes más siniestros para con él, y que para protegerse se ha hecho de una nueva camada de guerreros nórdicos. Y es cuando uno de estos se entera que hay un santo de Atena dorado en Asgard, que se decide a buscarlo para enfrentarlo y medir fuerzas, cosa que termina pasando y aventajando en combate al tener bono de campo y alimentar sus energías con las tierras de Asgard y el árbol Yggdrasil, lo que provoca un flashback Shalaka Fluki solo para justificar un collar que le dio su hermano Ayoros, el caballero de Sagitario, a Ayoria, para recordarle el clásico discurso heroico para que este pues despierte su cosmos y aprovechemos a tener nuevos monitos, porque se revela una nueva armadura sagrada en la misma armadura de Leo. Pero aparte del fanservice, ¡hay trama! Porque tanto al recién aparecer como al ser herido, en Ayoria se ven unas marcas que parecieran un tatuaje de energía alrededor de su cuello y brazo, y que son las únicas pistas de su resurrección. Como agregado, les cuento que así como los carnalitos se les enchina la piel con el discurso de nuestro capitán Stephen Amell, yo me puse a brincar en mi silla al escuchar la nueva versión de la canción de Soldier Dream, misma canción que usaban durante la saga de Asgard, y que usaron nuevamente en esta ocasión como intro de la serie. Los medios de contacto son los usuales, arroba sonrasajera en Twitter, sonrasajera@gmail.com y facebook.com/sonrasajer. Nos vemos al ganar del cosmos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Sulky, over bulky, kinda hulky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y seguimos aquí con el que era de Ultron. Salve Lupo. Que la visión, sí, ¿no? La visión de Ultron, el Eje Ultron, que era del. Bueno, el punto de todo esto es que hay escenas que a mi gusto salen sobrando. Lo comentábamos previo a la grabación del programa aquí con nuestro invitado. ¿No traes tu grito Wookie? ¿Tu grito de guerra? ¿Tu línea de diálogo? Sí, tu diálogo, por favor. Sí, sí. Bueno, lo que estábamos comentando es que hay escenas que sí salen sobrando. A mí, si me preguntas, sobra como media hora de película. Sí, sin problema, ¿eh? Entre eso y lo que... Pudiste haber hecho una película de 2 horas y no de 2 horas. Eso y los poderosos rescatistas, discúlpense, pero yo no estoy pagando para ver cómo rescatan gente. Yo estoy pagando para ver a un grupo de héroes que se unió para enfrentar una amenaza que individualmente no hubieran podido enfrentar. Eso te que es la premisa. ¿Tú qué opinas, Wookie? Es correcto, ¿eh? Es correcto. Ajá. Es correcto. Coincido completamente. Pero no podemos haber insultado a DC, sino... Es que está hecho y gratuitamente. Sí, no, es un hecho. El problema y lo más chistoso de todo esto es lo siguiente... Whedon dijo, en esta película le vamos a demostrar a la gente que Avengers es para ayudar a la población mundial, del mundo mundial. Ajá. De cierta manera. Del, sí. Del sistema planetario. Del mundo mundial, pero si vamos a destruir alguna ciudad o país, que sea en África o en Europa del Este, que no sea en Estados Unidos. Nueva York no, porque todavía no la terminan de reconstruir. Sí, hay que ser sinceros, sí. O sea, Dan, no claro, manches, sí. O sea, apenas años, están parando el World Trade Center. Los discriminan a los negros y eso sí les destruyes media África, sí, oye, me puse no. Y ahí no se ve el equipo de salvamento. Oye, ¿cuántas personas mató la pelea entre Hulk y el Hulkbuster, eh? Ah, no, convenientemente estar vacío toda la ciudad, ¿verdad? O compraba los edificios en construcción y eso. Híjole, mano. Es una. Es una queja muy. El edificio en construcción. Qué buena, muy barata. Qué buena madriza, por cierto, ¿eh? El edificio en construcción me llama la atención. Porque, de hecho, qué bueno que no la vi. En la película, lo que estábamos comentando. Así que sí, güey, el edificio estaba totalmente vacío en construcción apenas. Y alguien se puso a ver alrededor del edificio la cantidad de coches y gente que estaba. O sea. Eso no, lo digo nada más para que... Nadie se fije en eso, ¿eh? Es no, simplemente mi comentario para decir, dejen de mamar. No, no, acuérdate. Pero una de las dos mataron, murieron gente, o sea... Claro, es evidente. No, y olvídate de esa pelea, no es tan evidente, porque técnicamente sí ves... cuando va el Hulkbuster, tal cual. Y cuando gente, tiene que entrar en el piso, el piso que está habitado que atraviesa, wey, es cuando dice, en la madre, güey, o sea, no lo pude evitar. O sea, sí pone jeta de eso, está. Termina... gente huyendo, etc. El mercado cuando avienta a Hulk no mata a nadie. Es que despejaron también Ciudad Gótica en 10 segundos. O sea, bueno, bueno, no es Ciudad Gótica, es el Santa Fe se, con la alerta sísmica se evacúa más lento que lo que pasa en Avengers. Pero no, sí, mames. Sí, no, sí, pero y mucho más lento que como le hacen en este en Ciudad Gótica, en Metrópolis. Acuérdate que de repente ya es zona fantasma Metrópolis. No hay un solo habitante, solo tres pendejos en el metro que no se mueven de una esquina. Ya lo hemos dicho. Ahí, es que era su marca. El director les dijo, de ahí no se mueven. Sí, eso es. Puedes mover, porque este pendejo puede disparar para allá o para acá. Lo estoy deteniendo del lado izquierdo, muévete al derecho. No puedo. Ah, chingue su madre. Y ahí es donde te das cuenta que tanto los fans de uno, de una empresa como de la otra, sí, no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. Porque no había nada más tres güeyes en la estación de metro. Había un chingo. Que era lo único, el único lugar donde estaban apuntando Zod, es otro pedo. Uh-huh. Pero coincido contigo. Bueno, no, sí, había contigo. Un chingo. Estaban del otro lado. Y Luis Alén, que tenía el don de la ubicación. Es que exactamente, si ves que va entrando Luis Alén, si ves que va entrando Luis Alén, ves un chingo de gente. No, Luis Alén, ese aspecto no he visto, pero no influyó Jeff Jones. ¿En esa escena? Luis Alén, que localizaba por todos lados. Sí, totalmente, es un poder mutante, güey. De hecho, es Widow, güey. ¿Green Lanterns? Eso lo escribió Widow. No, Widow. Lo escribió Widow, sí, porque es un poder mutante, güey. No, localizar al kryptoniano. No importa en dónde, güey. No, Jeff Jones, acuérdate. En el momento que está en la guerra de los Lanterns, uh-huh, caen en una cloaca de Noah. Ah, puta, ahí están los otros. Ay, tía, güey. Eso es puntería, ¿eh? Que Hawkeye ni que nada. Sí, Green Lantern World, güey, puta madre. O sea, tienes todo un pinche planeta y en la maldita coladera ahí, güey. Sí, sí. Es que estaba la mierda de Hal Jordan. Se olió. Pues sí, por eso lo encontraron, güey. Apestaba. Apestaba. Hal Jordan anda por aquí, me huele a mierda, güey. Definitivamente tiene sus... Ah, tú eres fan de Hal Jordan, ¿verdad, güey? No. Sí. De Kyle también. Ok. Él es fan del... ¿Cómo que también? No, primero de Kyle y luego de los demás. De Grill Ring Lantern. ¿De Alan Scott? No, de Grill Ring Lantern. De Alan Scott. Sí, exactamente. Pero... tiene sus fallas, definitivamente. Es una película, es un blockbuster. Hay que verlo como así. Es una película espectacular de madracitos. Es espectáculo, no es película, más bien. Exactamente. Es espectáculo, sí. No, dime que faltan más escenas. Dime que el romance entre King Kong y la Black Widow no sobró. De hecho, yo lo veo como algo interesante y una yo de las también. Pocas aportaciones que yo tiene. Ahí sí te voy a... No, yo estoy de acuerdo. No te lo rebato porque está en mi podcast, lo pueden escuchar, churros y palomitas. Gracias por el plug más y sigue café, cinco. Más es café correcto. Que esté caliente para aventárselo. No, yo estoy correcto contigo. Es, voy a desarrollar los personajes. Le quitas mucho peso a los tres protagonistas. Tienen sus películas y es lo mejor que pudo haber hecho. No en la uno, en la dos. Entonces yo creo que sí es un acierto. Subes a Hawkeye. Muy interesante de personaje. Entonces, familia, ay, sí, yo soy family man. Ah, vate, bamingar a tu chadre. Eres un Avenger, güey. Eres un agente de S.H.I.E.L.D. Y ahora resulta que. No, eso va curiosamente ligado con el cómic. Mientras uno es lo que hace cuando no es un vengador. Exactamente. Con su hermano y el perro Pizza. Ah, eso es lo que le faltó. Si hubiera estado Pizza Dog, sí, right. Aplaudo. Es que pones Pizza Dog y no pones a la familia, güey. No, en el Sharma va a salir. En la escena borrada del nuevo Sharma, uh-huh, iba a salir Pizza Dog. El Chaguarma. El Chaguarma. Pero... Estás hablando que mientras, por un lado, al Scarlet... No, a la Black Widow. Ajá. Te dicen, ay, es que no puedo tener hijos. Ay, yo tampoco, porque para graduarme y me esterilizaron y antes de que deje crías por las estupideces que digo, bla, bla, bla. Y de repente, ay, pero tengamos... Pero el otro agente de S.H.I.E.L.D., ajá, el otro agente de S.H.I.E.L.D. sí puede tener familia. No, mamá. No, mira, lo de las alucinaciones sí está extra, ¿eh? Eso sí, coincido completamente y es parte de los 20 minutos que le podrías quitar. Sí, de acuerdo, pero yo creo que sí le da, es el momento de ligar a alguien que le interese. No, ligada ya estaba desde la graduación, güey. Ahí te lo dices. Sí. Que curiosamente está muy bien hecho, o sea, ponen un origen tipo cómic en flashback muy rápido y bien hecho de Black Widow, o sea... bailarina, nada más como room, todo eso está bien hecho. Geek Pack, la banda de la banda que se ve en la alucinación del Captain America es de Conway Men, es de por Jerry Conway. Que es el creador de la visión de Ultron. Ese es uno de los geek candies más evidentes. Bueno, ahorita retomando lo de la película, yo creo que su principal problema, ya lo habíamos mencionado un poco, es que trata demasiados temas, algunos que son muy interesantes. O sea, el simple hecho del manejo de inteligencia artificial, los aspectos políticos, que a final de cuentas esos se van para las de Avengers, el aspecto de la evolución, o sea, son demasiados temas y es como de que aventemos todo a la pared y a ver cuál pega. Ay, se me olvidó que había aventado cosas a la pared porque tengo que hacer peleas. Exacto. No, hay una cosa que te voy a decir. Estoy de acuerdo. Yo hubiera... no resuelve ningún plot correctamente. No, yo hubiera sustituido todo el romance de King Kong on Ice, ajá, con lo que me pareció genial, el debate moral entre Banner y Stark. Uh-huh. Ese sí, me paro de pie, ese es bueno, y lo aplaudo. Curiosamente, eso te da una mejor Civil War que lo que pudiéramos esperar entre el Cap y Iron Man, ¿eh? Exactamente. Honestamente, ver, todavía sí. No ha surgido. No, porque como aparte, tal. El bueno, otro es como y ya nos vimos pelearse, ¿eh? Sí, es que le estaba reclamando, ¿me besaste o no me besaste al final de la segunda, güey? Pero por ejemplo, el hecho cuando están partiendo leña, me encanta esa escena, ¿eh? Se están agarrando leñazos, güey. Tal cual, y lo parte a ¿sí? mano limpia. Es, ay, cabrón. Sí, pero ¿viste cómo se agarran a leñazos, güey? No, tú no viste la versión hardcore que se filtró por ahí. Sí, sí, güey. Por cierto, ya anunciaron el póster de la versión de Batman v Superman XXX, y qué buen cast trae, ¿eh? Sí. No lo supieron por mí, luego les mandamos imágenes. Perfecto. Sí. Pero okay. Bueno, o sea, me parece mejor. Ya se habían tardado. El debate moral de la creación Dale de la máxima. Inteligencia artificial entre Oye, Banner ¿eso puede ser y gay, Stark. ¿Eh? No, que no, cualquier otra pendejada. A ver, ¿cómo lo daba, ¿eh? ¿Cómo justificas ahorita? ¿Cómo justificas ahorita la pelea entre Stark y Rogers? Cuando al final de la película dice, te voy a extrañar, güey, yo también, brother, es que sin ti, el leñazo no es lo mismo. Sí, le deja el changarro, o sea, no tenemos shield, pero te hago es más, les dijo, mira, no los quiero en mi casa, güeyes. Ahí está su nueva base, que es el equivalente a la Hydrobase, ¿no? De cierta manera. Es ahí una mezcla rarita entre el búnker que sacan cuando destruyen la mansión Stark. La Fundación María Star. El Hydro Base. Y cualquier otra mierda que puedan hacer, ¿no? O sea, me gustó. Como le deja la mansión de los Avengers. Ajá. Ya lo hizo. Y honestamente, me gustó. ¿Por qué? Porque es así de que ya son independientes. Metan a los negros aquí. A mi casa no le den lata. ¿Ok? Así. No lo hace así, güey. No soy yo. La mansión general... está en Baltimore ahorita que tienen todos esos problemas. Probablemente sí, güey. No es Nueva Generalmente York, es Baltimore. Mandas a los esclavos a dormir al ala oeste de la mansión. No soy yo, güey. No soy yo. Pero... ¿Okay? ¿Ves cómo no soy yo el racista, güey? Es Whedon. Sí, yo nada más estoy evidenciando lo que Whedon le está proponiendo en la película, güey. Entonces, pero digo, a mí esas escenas, ese debate moral me parece más interesante. Es muy interesante, pero mira, o sea, lo que pasa... De hecho, el de lo mejor, ¿eh? Ahí te va porque mi explicación cuando yo les dije fue un buen preview. Es evidente el hecho, cuando se va Hulk al espacio, uh-huh. señor, ya tenemos... El World War Hulk, ¿no? No, el otro. Planet Hulk. Es evidente, Planet Hulk se perdió en el espacio. El gran rumor es que parece que sale con Guardians of the Galaxy. Porque, según comentan, no puede salir en película individual, es lo que dijo Ruffalo. Uh-huh. O no sabe, y por lo menos sabe, bueno, que lo van a meter con Guardians of the Galaxy. Que puede ser, ¿eh? Es muy probable. Es demasiado rumor porque han tratado de evitar el tema. Ya se mencionó, no sale por el acuerdo con Universal y se tienen que mochar con las ganancias. Uh-huh. Por lo mismo, no sale en televisión, que era la forma más fácil. Pero abaratas un poco tu personaje, en cierta medida. Bastante. Netflix, pero no. Aún así es, no, él es para, es mucho, es para y película. Y es mucho varo sí. También va a ser algo en el espacio para Netflix. Exacto. Con tanta producción. Y a Ruffalo, o sea, no lo puedes mantener en televisión. O sea, tendrás que pagarle demasiado. Sí, demasiado. Para sus 20 episodios. Entonces, exactamente, quizás lo más probable es sacarlo Guardians of the Galaxy. No sé, me estoy tratando de imaginar. Agarran a todos los esclavos y quedan en una arena. Vete a ver. Ay, son candidatos para eso, ¿no? You was Groot, güey. Pero bueno, eso ya es la suponancia. Lo único que sí es claramente el hecho de que se va al espacio, como sucede. En este aspecto no va a haber un aspecto de venganza, porque es una decisión tomada por el mismo personaje. Muy barato también. No tanto. Sí, chafa. Pero Hulk se ve muy diferente a la primera de Avengers. Porque, me gusta. Bueno, más este, desde el CGI. Se parece más a CGI, sí. Aparte, más pimple, pero la personalidad. La de Incredible Hulk, ya al fin logra controlarlo y acaba padre. En Avengers no lo goza, pero sabe que está ayudando. Y aquí otra vez está de, ay, es que sufro cada vez que soy Hulk. Ay, es que mata amor. La chava más sabrosa quiere conmigo y sufro. Bueno, sí, porque la de Incredible Hulk explica que no puede. Se excita, excitar, se vuelve Hulk. Exactamente, no puede. Cualquiera sufriría ahí. No, sí, no, joder, güey. Es para sufrir teniendo eso enfrente. Y bueno, no, ¿sufriría a la Black Widow o él? Bueno, los dos. ¿No viste que la traía a cuestas y helado? ¡Ay, ay, ay! Ella también avión volando. Dice, sí. A quien quiero es al otro tipo. Sí, sí. El aspecto de identificación del Choro Morales para darle peso a esa decisión de que se va al espacio este Hulk, tal cual. Tú lo ves chafa, yo no tanto, porque es el... Ojo, no dijo que lo veía bien, no, dijo no tanto. No, sí, okay. Claro, por eso. Sí, sí. Pero es te voy a explicar es el porque, hecho ojo. De que la chava más buena... Sí, la que es la paradoja. Que tiene todo es paradoja. Esto, ella misma no está segura ni contenta sí. consigo misma. No, te voy a decir por qué lo vi chafa. O sea, no, el CGI está muy bien. La escena. Visto, ¿eh? Este sí. Sí estuvo la escena chingado. A mí me parece como que muy, muy forzada. Ajá. Como la gran mayoría de las cosas, de sí, hecho. No. Bueno, es que también hay que ver la edición, sí. De como tú dices, es muy importante ajá. ver todo esto. Porque, déjame es decirte por qué. Porque de repente Hulk se vuelve consciente. Hulk se vuelve consciente. Ajá, entonces dice, ay, yo sé que no puedo estar contigo. Y de repente, en un momento en el que se supone que él se relaja y se puede devolver Banner, porque lo ves totalmente relajado cuando llega y pantalla. Ajá. Ahí es para que en ese momento se empiece a volver Banner, güey. Entonces, de mejor, en lugar de poner a Hulk, sacas a Banner y sabes que el otro güey no tiene ni idea qué está haciendo. Yo como Banner prefiero alejarme de ti. Ahí se me hubiera hecho mejor. Ojo, si quitas la escena hubiera sido mucho mejor todavía. Ajá, porque en lugar de la escenita es innecesaria que... y te ahorras 5 sí, minutos. Exactamente, es de los que vas juntando y por eso digo, no creo, porque mira, si se están quejando de constantes peleas, le quitas 5 minutos y hubieran sido más peleas todavía. No, son las mismas. Honestamente, no, pero le quitas lo poquito de diálogo que hay entre los personajes. ¿Cuál entre los personajes? Si la única que habla es la Viuda Negra. Colgase la manita. Sí. Y así, Pero a mí se hizo un buen homenaje a todas las películas que hemos visto de ese estilo, honestamente. Es la bestia que es la King, bella King que... King Kong on Ice. Mm. Es el equivalente al King sí, Kong on Ice. Es correcto. Ahorita que hablabas de elementos forzados y eso, yo creo que lo triste y el problema... Una de mis quejas también es que lo que tuvo la primera de Avengers es que era un evento especial el verlos a todos juntos. Sí. En la segunda lo ves desde el principio y es como si se juntaran todos los domingos a ver el fútbol. Para mí eso ya no es especial. Pues echan trago, ¿no, güey? Hasta que curiosamente es la mejor escena como lo mencionamos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la escena post-créditos de acá? Rápidamente, es que te vuelven a mostrar otra vez algo que ya me lo mostraste otra vez, por lo cual ya no me interesa en lo más mínimo. Exactamente. Bueno, a mí sí. Puede que a ti no. Ahora, la diferencia que siempre ha habido, honestamente, uh-huh. antes, entre Avengers y la Liga de la Justicia, es el concepto de sí. familia, ¿eh? Eso es indudable. Sí, recordemos sí. que Avengers todos viven a expensas de Tony Stark. Sí. Bueno, lo dice clarísimo. O sea, le dice, este güey es el jefe. Yo no los pago por esto, hago esto, sí. invento las cosas de este cabrón. Sí, yo lo hago verse bonito, ¿no? Sí. O sea, yo que todas las cosas se ven bonitas, el jefe es este güey. Exactamente. Que no nos hagamos mensos, también el 60% del Justice League vive a expensas de Wayne Foundation. Ajá, o sea, rápidamente. Acá el Reiner no le caen las chambas de agrapa. Ajá, no. Wally West tampoco. ¿Por ajá. qué me pedirán todos los diseños en negro y con murciélago? Exactamente. Ajá. Es parte de... Pero... Que por cierto, qué chingón, no lo vamos a comentar porque no da tiempo, pero qué chingón está el disfraz... O el traje, voy a decir disfraz, pues no aprende mucho, pero de Batman. No, güey, no es un disfraz, güey, es un uniforme. Está con madre, definitivamente sí. está con madre. No la me pinta. Convence mucho la pinche textura que le ponen al traje en sí, al gris. O sea, la textura. Lo logramos, Wookie, el traje es gris. Sí. ¿Le hizo justicia a la revolución? Sí, sí, sí. Gris, aunque sea rata y oscuro, pero es gris. Es gris. ¿Lo logramos o no, Wookie? Sí, es güey, al huevo. Exactamente. Oigan, estamos logrando el cambio. Gracias a mí cambiaron Avengers. Gracias a ustedes van a cambiar la de Batman. No, gracias a mí pusieron más madrazos en Dark World, güey. Ah, porque me quejé amargamente. Traen madrazos. Qué bueno que nos hacen clases a los juniors. Perdón. Ya. Yo creo que si en lugar de poner esas escenas chafas de romance entre Hulk y de Black Widow, te hubieras enfocado, incluyendo a Black Widow, no tienes por qué poner a Hulk porque es el que vende para los niños, pero si no lo vas a poner a dar madrazos, Hulk se vuelve un personaje que dices, güey, es más interesante Banner. Ponme a Banner, que es la parte realmente inteligente, la que me puede sostener un diálogo, y ponme a discutir las consecuencias morales de lo que está haciendo Ultron. Punto. Que no. Es otro de los temas que no explotaron y que tenían tanto contenido para hacerlo. Sí, mira, tienen tanto contenido, estoy de acuerdo, tan poco tiempo. Si vas a meter en serio acción con todos, ese es el problema. Bájale a la acción. O sea, ok, yo sé no, que la gente... No, porque se van a quejar, honestamente. No, el corte de 3 horas y media tenía más diálogos. Bueno, es especulación. Es evidente. No, sí. Yo creo que sí. Entonces, estamos viendo que bájale le echaron una hora, pues, tal cual. Sí, o sea, bájale 3 rayitas. Ahora, me agradó ver que Adidas, Under Armour, Samsung y Audi... Y Acura siguen patrocinando a los Avengers. Sí. Lo cual me deja ver que todo es un plan, un complot de Industrias Stark para monopolizar todas esas marcas. Para evitar... Que curiosamente... Acuérdate que Wayne tiene a... Nokia en los celulares, Nokia. En los coches era... ¿Y cuál es la toma de Lamborghini? ¿Qué era el Walmart? ¿Qué chingados era lo que salía atrás? No, ese es Superman. No, en Man of Steel es Sears. Pues sí, Sears. Sears y los IHOPs. Exactamente. A los IHOPs no va nadie, por eso cuando llegan ahí a pelearse no y aparte... ¿Nadie? No, y aparte... Están vacíos generalmente. Y la que comparten es 7-Eleven. Los Sears, sí, Es que 7-Eleven hay en todos lados. Es como decir aquí que vinieran y no le dieran la madre a un Oxxo, cabrón. Buen punto. No, pero te digo. Vital, sí. En su época. Pero curiosamente, el teléfono de Tony Stark no es Samsung. No, porque ese sí es StarTech. No. ¿StarTech Motorola? No. StarTech. No, es Apple. El teléfono transparente es tecnología Apple. Ay, por eso falla tanto la tecnología. Sí. No puedes comprar un producto, una inteligencia artificial avanzada por eso, en eso. Ese fue el problema. Por eso hizo la interfase cuando se le pegó la gana, sí. Se actualizó y valió madre. Sí, exacto. De hecho, el teléfono transparente es una propuesta para el iPhone 8 o 9, una madre así por decir. O sea, lo sacaron hace poquito en reportaje, en un artículo. Que curiosamente no son los primeros. LG es el primero en trabajar en pantallas transparentes para tabletas y para... Que de hecho no, el primero que hace eso es Microsoft. No, y en el Watch, ¿no? También el Watch, ya lo vieron, es otro pedo. Si ustedes realmente quieren, o sea, un... A comparación de una pantalla normal. Y de hecho lo sacan esto en Minority Report. La tecnología que usan en Minority Report es Microsoft. No, de hecho no es Microsoft. Te digo porque, por ejemplo, hace dos NAVs. Yo estuve haciendo tratos directamente, ahorita no traigo el nombre, con Oblong Industries. Okay. Ellos son directamente los que tienen, y por ejemplo, Minority Report, el ejemplo como ves que lo maneja Tom Cruise, literalmente así lo tienes que manejar con los guantes, y todo. Sí. O sea, yo he trabajado Spider, directamente con esa tecnología. Pero lo trae a Microsoft también. No, es independiente. Colaboraron en el manejo de software, pero toda la tecnología de interfase y de interacción es de Oblong. Porque el Surface sí era netamente de Microsoft. Sí, ese sí. Que es la pantalla transparente donde ponías tu tarjeta de crédito. Acuérdate que toda la tecnología transparente generalmente es uno de los grandes aportes. Se tiene pero blanco. Pero curiosamente sin práctica. No, pero él patrocinó hasta las escaleras transparentes están como de primaria. ¡Ay, güey! Tal cual. Tiene no el patrocinio, ¿cómo se llama? La patente. Derecho. La patente. Exactamente, la patente. No, o sea, a mí se me hace muy interesante cómo el manejo. Hay que reconocer cosas que no hemos mencionado. Muy bien, Quicksilver. Sí, sí. Me agradó Quicksilver. No, a mí sí se me agradó porque traía un handicap muy cabrón con el de X-Men. Entonces logra hacer su propio Quicksilver. Sí. O sea, no cae en una copia payola, que es un gran mérito. Bueno, y aparte te encanta que hable de manera como exiliado de otra parte. A mí sí me agrada. Sí, a mí sí me agrada. Y se hace muy chapa, ¿eh? No, porque tiene que ser europeo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser europeo? Porque así es el origen del personaje. No, no, no. Aunque sean hijos de Wizard. Sí, ellos nacieron en Francia. Su pueblo era ahí, ese pueblo tomatero. El que no transia, no avancia. El pueblo tomatero radioactivo, güey. Pues está ahí, sorry. Sus poderes, de hecho, no son mutantes, los agarraron por los jitomates. Totalmente, güey. De ahí salieron el ataque de los trufates así. No, a mí se me gustó la relación entre Quicksilver y Scarlet Witch. Sí, porque no llega a ser incestuosa. Los hermanos incestuosos, porque acuérdense que son pareja en Godzilla, Venían en paquete. Tal cual. Como dijimos, venían en paquete. Eso fue el pitch de Millar, güey. Para pero digo, me gustó el diseño de traje y que no llegan así de ay, ya tenemos nuestra ropita. No. Al final sale la Scarlet que le robo a Steve Rogers. Sí. Y Quicksilver es que le chingo a Steve Rogers a la playera, güey. ¿No? Sí. La chamarra. Y los tenis. Está muy bien. Le aviento la chamarra a mi estuvo hermana. Bien, no fue en el momento de. Ya teníamos un traje para usted. No. He visto altamente payol. No, es. Me agradó, necesitamos algo. Toma esto y chingues vamos, ¿no? Yo creo que le faltó un poquito de arrogancia, a Quicksilver, un poquito de arrogancia. Quicksilver sí, completamente. Recordemos que Quicksilver sufre de PMS. Pietro Maximoff Syndrome. Que curiosamente sí lo tiene la de X-Men. Sí. Ajá. Y acá no. Ajá. Sí, no, de acuerdo. Pero me agrada ver distintos. Me agrada que se canse. Sí. Eso estuvo muy interesante, que está cansado, descansado y puta, ya no puedo. Sí. Demasiado fácil como derrota él a las inteligencias, aunque seguramente están el teorema de la fuerza. Masa por aceleración, distinto. Perdón, Wookie, no es cierto. Force, Libro, baby, Saludos a los de May the Force, sí, que pues, también ya de sí. haber pasado cuando sí. nos oigan. Sí, exactamente. Pero evidentemente pasa todo en la aceleración, ¿no? Ese es el... No, es bastante relativo, porque literalmente los robots de Ultron se tiraban a patadas. O sea, no se necesitaban los grandes fuerzas. Bueno, es que si estornudabas, literalmente sí, se te deshacía enfrente, ¿eh? Sí. No, sí, pues un tomate le da la madre, pero bueno. Pero... Muy bien, Klo. Muy bien, Sebastián Klo. Dato de trivia, ¿quién es el Sebastián actor Klo que interpretó a Klo? Es no me acuerdo el nombre. Andy Serkis. Andy Serkis. El actor desconocido más conocido de Hollywood. No, el segundo. Después de... Exactamente. Es correcto, pero Andy Serkis. Y Andy Serkis, muchos dicen, es que esa pinche escena estuvo sobre... No, porque es el primer completo de Wakanda, en el que ya vas a ver, no hay necesidad de darle la introducción a Ulises Klo, que ella va a llegar mutilado del brazo, y todo el mundo entendió las referencias y conoce al personaje de Klo. Sí, los que no, les valió mal. Exactamente. Pero es lo bonito de esas películas, ya ¿no? Honestamente. Y ya le dieron la introducción al Vibranium como tal, ¿no? Sí. Claro. Ya. Faltó la escena que salió en... hay otra película en YouTube de Avengers Age of Ultron, güey. O sea, en donde salen las niñas estas, las guardianas. Mira, está en toda la parte editada. Va a ser muy interesante ver toda la parte editada. Es que tú no lo viste porque no ves este película. Pero ya puedes buscar toda la película de Age of Ultron en YouTube en cortos de 5 sí, minutos. Todo lo que no viste ahí, que te robaron, ahí estaba. Ahí está lo que se ven, parece que son las guardias reales que siempre salen con Chachara. Uh-huh. En una fuente, en una cascada. En una todo, caverna, ¿no? Una caverna y todo. Que se ve que es el monte de Vibranio. Sí. Seguramente es el monte de Vibranio. Se ahorraron mucho de todo. ¿Es como el monte de Piedad? ¿Qué hay? Vamos a empeñar los robots. Seguramente sí te sale harto caro el Vibranio. Sí, sí, sí, sí. Pero me gustó eso, me gustó. La visión se ve. No. Honestamente debo decirle, la poca madre en pantalla. Te voy a decir una cosa. Desde mi particular punto de vista, después de la escena de donde están echando el drink los Avengers, la mejor escena de la película se la lleva la Mikito Olsen. La mejor. Cuando después de que le disparan a Quicksilver, spoiler alert, matan a Quicksilver. No lo matan. Exactamente. ¿Dónde vieron el pinche funeral o algo? No hay cuerpo. No, a ver, sí hay cuerpo, va plomeado, pero no iba tapado. No. iba como, puta, qué putiza le pusieron, vamos a ver si lo salvamos. Curiosamente, en la película, la doctora orientaloide, está muy sabritas, regenera a Hawkeye. Tipo Cavita Rao, ¿no? Que es la que sale en Astonishing X-Men, que crea Whedon, ¿no? Sí. Y también, les recuerdo, hablando fuera de la película, completamente. Este güey está firmado por otras dos, ¿Quién? El Quicksilver lo firmaron por tres películas. Y la Mikita bueno, también, el Winter Soldier está firmado por otras ocho, ¿no? Y no salió Sebastian Stan. No, es me llamó la atención, Ya también yo esperaba yo algo. A lo mejor es que es espía, está tan oculto como Ant-Man. Exacto. Hubieran quitado al inútil del negro, de cualquiera de los dos que salieron al final y hubieran puesto al Winter Soldier. ¿Qué otras referencias vemos claras? O sea, yo sí hubiera visto mejor. No, ojo, porque de hecho... Más que la película, Hacen una referencia al Winter Soldier, ¿eh? O sea, hablan acerca de casos de personas desaparecidas, entre los cuales se ve el file de Bucky Barnes. Sí. Exactamente. O sea, había varios easter eggs por ahí y muchos homage. O sea, el hecho cuando se pelean, me queda claro, o sea, yo sí siento que es el Operation Galactic Storm, es la primera gran fricción que tienen entre ellos antes de que se agarren y a chingar a su madre. Que usen... No, pero antes el grupo este payol que viste de los Avengers. Está de la muca, güey. No, de la muca. El Kuki Quintet. ¿No? ¿Cuántos son? Son como nueve, ¿no? No, ese es otro. Seis, ¿no? Como bueno, seis la banda del recodo de los Avengers. Esta es la original banda del recodo. Esta es la que yo les aseguro que van a ver gran parte caer ante Thanos. No, por favor. Sí. No, y que se traigan a Heimdall. No. En Civil War, todos estos que viste van a estar soportando y a Heimdall. Que se traigan a Heimdall y que se traigan los tres. War Machine, yo creo. Ojo, digo, para mí la escena que se lleva la película. Sí. La película, la escena que se lleva la película más fuerte, a mí la más intensa, que dices, güey, me paro de pie. ¿Te paras de pie? Me paro de pie. Sí, me paro de pie y le aplaudo con ambas manos. Es cuando. Cuando les paran a Quicksilver. A mí me gustó mucho. Cuando que llega la Mikita Olsen y que le dice Ultron. ¿Sabes qué se siente, güey? Y que le revienta el corazón. Le saca el fatal así, como de Kano. Sí, güey, está de poca madre. Finish him. Sí, está de poca madre, es impresionante. Esa escena, dices, me paro de pie. Me paro de pie, güey. Muchos dicen la muerte de Quicksilver es inútil. Yo era el loco. No, digamos, tras bambalinas. No, era necesario mostrar el sacrificio que puede llegar a tener un personaje. Robin murió, güey. Bueno, dice, recordemos la especulación, no, pero, esa que Robin murió, pero, y es Dick Grayson, y eso a mí me llega, güey. Sí, ya vimos la tumba que no sé dónde la sacaron, el homage del traje, que no veo, sí, exactamente, güey. Y el pinche tatuaje que parece que es falso, ¿no? Sí, porque es el tatuaje del Joker. Robin muerto, sí, ¿no? Sí, exactamente. Que es la gran polémica, y ahora resulta, honestamente, que se sale, que no tiene tatuajes, qué barato, David Ayer. No, ya dijeron que no es la escena final del Joker. No, pero espérate, qué barato, honestamente, porque me encanta el fanboyismo de más bien que barato es el ranteo. Exactamente. Sí. Es in your face, o sea, lo que les dé, lo van a aplaudir, lo van a criticar, entonces no saben si es de veras, ni siquiera. A mí hay algo que en el momento lo platicamos, pero nunca dijo que era una escena oficial, ¿eh? No. O sea, sacó la imagen. Imagen promocional. Y como yo la puse, como soy el director, pues es oficial. Sí. Ya, no pegó, no es cierto, güeyes, no, o sea, porque hubo mucho ranteo, sí, y la respuesta fue, no es la oficial, era una imagen para que vieran más o menos la idea, sí, honestamente, la idea, sí, chafa, se han visto ya escenas que no está maquillado, más pálido, más esto, quizás hubiera sido más interesante verlo un poquito más extremo, no sé. Sí, poquito, no tan extremo, yo creo que con las tatuajes aquí hubiera estado chido, la jeta, no mames, la jota esa, no, odio la puta jota que tiene es como la lagrimita de los de la cárcel, güey. Sí. Eso parece. Pero ese, si los haces reír, ¿te pone una jota o qué? No, yo creo, ¿no viste Prison Break, que decía, si tú no tienes la marca, serás violado en la noche? No, sí, como dame la manita, si no valió madre. Después te pongo, güey, si no hay bronca. Exactamente. Pero te digo, ahora, honestamente, ya hablando cosas un poquito fuera de la película, pero relacionadas. Perdón, rapidísimo, es que ahorita que hablaban de la supuesta muerte de Quicksilver, recordemos qué personaje supuestamente matan en la anterior de Avengers, apareció en S.H.I.E.L.D., a Coulson. Entonces, ojalá y metan a Quicksilver en S.H.I.E.L.D. para que les levante el rating. Aquí hay algo interesante. Pero ya está firmado para tres películas. Sí. No, y dos. Acuérdate que Coulson dice, Whedon, para él está muerto, ¿Quién sabe qué pedo? Está para mí también, para ti no. Él dijo. Para ti no. Para mí Coulson también está muerto. ¿De qué hablamos? Bueno, aparte que ya confirmado parece, spin-off para ambas series. Bueno, la de Flash, ya sabemos, y la de Agents of S.H.I.E.L.D. Bobby Morse. Bobby Morse. Güey. ¿Pero no renovan S.H.I.E.L.D. o sí? Yo creo que sí, si es un spin-off. ¿No se ha confirmado todavía? No, no han confirmado ni la cancelación, pero el spin-off sí. Sino todo lo contrario. El spin-off sí, entonces si es un spin-off es medio ridículo que cancelas el original, o sea, porque ahí no, ya me da miedo, como tienes que aguantar un... Tienes a Adriana Palik. ¿Te jala? ¿Le meto qué? Te traes a... ¿A una temporada corta y otra temporada de...? Te traes a Ming-Na Wei, te traes a Chloe Bennett, a los otros bola de luces los mandas al carajo. Y tienes una excelente serie. Por lo menos sabes que va a jalar banda. Y que se la va a jalar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Pero ¿qué otro sister vieron? No, independientemente de Lister, porque antes de que se nos acabe el tiempo. A mí, en lo particular, me llama mucho la atención lo que se comenta y se hablaba mucho de la taquilla que está jalando Avengers. Ah, sí, eso es lo que... Ahorita estábamos revisando números y ya lleva, ¿qué? ¿480 millones? Esa es otra que le voy a cobrar a Clark en caso de que pase los 2 billones. Ahora, sí, es un hecho que los va a pasar, sí. No, pero Clark me dijo que no. ¿Está aquí rebatiéndote? No. Por eso se la guardas. Por eso se la guardo, exactamente. Ojo, mi comentario al respecto es muy sencillo. Me queda claro que va a tener una taquilla impresionante. Sí, así como la está teniendo. Ojo, si no se cae por el word of mouth... No creo, no, sí, o sea, supongando, sí, que no va a pasar, va a tener una excelente taquilla. La crítica ha sido, en general, es una película sin sentido, es palomera. Es una película, la mía es una película palomera, yo le doy 7.5 de calificación, así. Rápidamente, son 424 millones los que lleva acumulados en este momento, 340 del extranjero. Recordemos que ya tenía 200 acumulados, son 140, más los 84 en este día que estamos grabando. Sí, ahora me queda claro que toda esa taquilla y todo lo que sea, independientemente de la crítica o no la crítica, porque vemos muchas personas que la crítica nos vale madre. Ajá. Me queda muy claro que lo que sí no nos vale madre es el hype. Ajá. Y si esta película tiene las grandes entradas de taquilla que honestamente yo sí espero que tenga, no porque me genere algún beneficio ni me vuelva loco de contenido. No, pero da el beneficio al género de los héroes. Exactamente. En general. Sí. Pero cae la más grande y para qué quieres. Si lo tiene, me queda muy claro que es por el puro hype. Porque no tiene la suficiente sustancia. Sales de la película, no sales molesto. porque no sales molesto. No tendrías que pero salir molesto. Pero sales, hay películas de las que sales molesto de superhéroes, güey. Porque no entiendes que son superhéroes y que no tienes por qué salir molesto. No, Green Lantern sí es para salir encabronado. No sales molesto, sales insultado. Catwoman sales insultado, güey. Electra insultado, güey. Sí, ¿okay? Sí. Catwoman insultado. No, o sea, ese sí es una mentada de madre. Pinche plot de la crema de Spider. Amazing Spider-Man 2, sales molesto. No, yo no salí molesto, salí decepcionado. Porque ves, ves a los papás. La pinche historia de los Spider Papis vale para tres madres. Pero ya lo hemos platicado mucho. Me queda muy claro que si esta película llega a la taquilla que realmente todo el mundo esperamos que tenga, es por el hype. Porque ya que sales, es como dices, oye, ¿qué tal Avengers? Porque todo el mundo, güey, Avengers. Oye, Avengers. Está buena, güey. Oye, la voy a ver. Sí, güey. En lugar de, güey, vela a ver. Y eso me llama mucho la atención porque muchos Marvel Zombies que tengo. Sí, es para verla. No, obviamente es para verla. Te vas a entretener. Pero es que ya lo que mencionamos hace rato, ya lo vimos, ya los vimos juntos. Ajá. Ya, o sea, ya no tienen esa novedad. La sustancia se siente muy amontonada. Hay muchos hoyos en los plots. Hay historias inconclusas. O sea, bueno, partes del plot inconclusas. La presentación de los Black Avengers. Ajá. Sí. Bueno, son los Black Ops. Son los Black Ops. Los Secret. No, los Black Ops. Sí, son los Black Ops. Sí, así serán bautizados a partir de ahorita. El final de la película son la presentación de los Black Ops. Ahí tienen Avengers políticamente correctos. Correcto, sí. Les falta latinos. Bueno, tienen de Europa del Este. Ya. Sí, exactamente. Y habla como de Francia. Sí. Entonces. Así debe hablar Doctor Doom. Pero sales y no sales con la misma. ¿Viste doblada? No. No, dice que la vio completa, güey. Pero insisto, si sales por el hype, me queda muy claro. Porque honestamente, toda la película que nos pusieron en YouTube te llama mucho la atención. Es una mejor película, honestamente, que Transformers, así que no tienen que... ¿Qué alto estás poniendo la barra de comparación? No, por eso, pero... ¿Es mejor que las Tortugas Ninja? Sí lo es. Sí. Por supuesto. Sí, ¿es mejor que las cuatro de Transformers juntas? Sí, sí lo es. Mira, pero sencillo. No es Winter Soldier, no es Dark World, no es Avengers. No, sí es Avengers, claro que es Avengers. Es sí, igual, es Avengers. O sea, ni más ni menos. No, es, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No es Iron Man. Iron Man, exactamente. Sí, no es Iron Man, no es, no es Guardians of the Galaxy. Es una muy... Guardians of the Galaxy es extremadamente chistosa. Uh-huh. Está sobrevalorada, a mi gusto. Sí, de acuerdo. Pero, honestamente, sales invitando a todo el mundo a que vaya a verla. Ajá. Pero es por la novedad. No sé qué pasa en la segunda. Quizá Dan ya le dé hueva a ver a Wonder Woman y a Batman y a Superman en la Liga de la Justicia juntos. Porque ya los vio en Dark Knight Returns, seguramente. Digo, en Dark Knight. No, ni siquiera te sabes los nombres. Pero ya, bueno, en la que va a ser Superman y Batman. Dawn of Justice. Batman vs Superman. No, bueno, es que no si sale Wonder Woman, güey, sale B. Exacto, sale B. y siempre trae la máscara, ojo, güey. Más actores deberían de ser. Y ya van a haber salido, o sea, realmente a mí no me importa, me dieron novedad, me dieron otros Avengers. Uh-huh. A mí, yo salí contento, yo soy un Avenger bitch, te lo puedo decir. A bitcher. No, pero yo soy Avenger Beach, lo saben muy bien, sí. Desde siglos antes de que fueran famosos, desde que Clarky decía, desde otra que me debe Clarky, que le dije el símbolo de la A va a ser reconocido como un logo. Yo nunca dije nada, yo estaba reconocido y se lo dije, y ahora se la va a tener que tragar, porque ya la A con la flecha. Yo estoy de acuerdo. Sí, es reconocible. Lo único que tengo que reclamarles a la gente de Cinépolis porque tienen unos llaveros muy pimpers que se les acabaron en 20 minutos. Mal planeado. Despreocúpate por el género, está a salvo. No, güey, no sabes qué preocupado estoy, güey. Debutó con 27.6 millones la noche anterior. Avengers 1 debutó con 18.6. Uh-huh. Estamos hablando, puta madre, como de un 70% de incremento de taquilla, un 60%. No, es como un 40% más o menos. Tampoco infles números, ¿eh? A ver, 18, el doble es 9. Digo, no, el 50% es 9. 9. 9 y 18. Ahí está tu 27. 25. No, 27, es correcto. Es un 50% extra. Uh-huh. O sea, 50% haciendo proyecciones y más o menos jala el medio billón extra que necesitaba para llegar a los dos. Parece que lo va a tener en sin este ningún momento, problema. En este momento, a nivel internacional, tiene casi esos 500 mil millones. Exactamente, sí. pero bueno, que este sí va a mitad y mitad de taquilla. No, y también recordemos que eso se debe a que prácticamente a cualquier cine que tú vayas solo se exhibe esa película. Es correcto. Y en todos los formatos. Sí. En todos los formatos. De hecho, deshaciendo en IMAX a Dark Knight, Uh-huh. Aunque les duela ahora sí. Ah, pero ¿sabes también por qué es 3 eso? Millones porque es IMAX, 2.3. Porque 3D. Es IMAX 3D, que cuesta más caro el boleto. Sí. Sea como sea, sabemos que es un capricho de Nolan no haberlas hecho en 3D. Sí. Y es capricho de Nolan. Sí, pero o sea, le dieron la opción y dijo, no quiero. Soy artista. Soy artista. Hago IMAX, cine de pobre. IMAX puro, ¿no? Sí. Pero cobro como rico. Pero exactamente. Cobra alto es como hipster. Rico el güey. Sí, exactamente. Sí, güey, es hipster, güey. Sí, sí, sí. Entonces, tal cual, parece que no va a tener problemas. No, no, no, qué bueno, da gusto, güey. Eso pero... es muy bueno para el género en general. Sí, no, no, es excelente, es excelente. Pero no, pero una de las cosas que sí debo reconocer es que salió en algún de alguna manera cumple con ciertos puntos que son importantes para el género. Sí. Deja muchas cosas muy guangas. A mí me queda muy claro que en el momento que un Marvel Zombie, con todo el respeto que te tengo, carnalito, no dice, güey, es una película espectacular y le pones un 7. ¿7.5? 7.5. Cuando a Avengers le pusiste una calificación muy superior a la primera de Avengers. Pero por el hecho de o sea, el momento, no, pero no fue muy superior, le puso 8.5. Pues es un punto, güey. Es un punto que en su momento lo ameritaba. Han salido más películas que han bajado el estándar de esa. O sea, en ese momento yo o sea, no había... No, más bien subieron un estándar. No, bajaron el estándar de Avengers normal. O sea, un Winter Soldier es muy superior. Ah, ok. Ajá. O sea, no había salido en su momento. O sea, para ti Avengers la primera ya no es lo que era antes, ya no es lo espectacular que era. No, sí lo es, pero o sea, no entiendo es en entonces. El, no, ese mata. Por eso yo no creo en calificar las películas con números, porque el momento que sale algo o con estrellitas, algo que es mejor a la que le pusiste 9, ahora le vas a dar 8, que es exactamente lo que le está pasando no, así con este momento. No, no tanto. No, pero ahí te va. O sea, ¿tú mantienes tu 8.5 de Avengers 1? Sí, probablemente. Okay, sí. Pues sigue, o sea, ¿esta cuánto le das a Winter Soldier? 9.5, 9. Yo sí le di 9.5 a Avengers, a Winter Soldier. Sí. Winter ¿y Soldier? Avengers 2 es, le das 7.5? 7.58, no sé. En serio. Lo interesante el problema es que no me aporta nada extra. Exacto. Eso es. Eso es. Ahora, si soy y mantiene el estándar, sí, no lo veo un bajón en la franquicia. Veo que dio su tope Whedon, tal cual, y está cansado. Sí, lo mejor que puede pasar, que es lo que les dije en un principio, es que entre los Russo Brothers, que traen la película mejor hecha de Marvel, sí. Que es Winter Soldier, muy a mi gusto, sí, sí, sí. Y le va a aportar muchísimo, muchísimo más en lo que es... Para mí fue la mejor manera de decir de Whedon, me divertí haciendo esta película. Me divertí y estoy cansado. Pero ya fue tu me divertí y estoy me cansado. Se nota. Perder. Exactamente. Es bien. Correcto, ¿eh? Es la decisión más inteligente que pudieron haber tomado. Whedon dijo, yo lo veo, hasta ahí dio Whedon, ¿eh? No, reconozco mis limitaciones. Qué bueno, gracias. No. Y qué bueno que no hace Infinity War. No, porque, donde sea. Porque hubiera sabido lo mismo. Entonces le quita la espectacularidad del Infinity. No, a mí me sorprende también ver qué va a ser. Lástima porque lo poquito que hizo de Thanos me encantó. Honestamente, a mí sí me impactó ver las escenas del espacio y todo eso. Las visiones que sí, tiene. Sí, son de los 5 minutos que no le quitaría. No, no, ¿cómo se los vas a quitar? No, no, si no, no, es no cierto preview, güey, aparte. Sí, por eso un gran anuncio, ¿no? Sin embargo, sí le hubiera quitado lo de Thor. Ya es mucho sí, negro en la fiesta. No, no es cierto, no es cierto. O sea, la fiesta y ay, vuelvo a la fiesta y ahora las aguas mágicas. Me gustó que incluyeran a Selby. Eso sí me agradó. Sí. Así como que, el científico. Oye, y el ranteo entre... Yo la tengo más grande, pero mi vieja es más chida. No, pero la mía pudo haber ganado un premio Nobel. Uh-huh. Sí. Y la otra, no, dirige mi empresa, pero Jane es mejor. Me agrada, sí, me agrada. Esos son los diálogos que faltaron. Yo siento que faltó un poquito más de eso. Más de convivencia, más de... Es que eso es lo que da la familiaridad del grupo. Eso y es... yo creo que le faltó un poquito. El Capi, como siempre, fucking uptight. Ajá. ¿Qué es el Capitán América? Sí. El Capitán Buenos Modales. Me encanta, sí. No, esa boquita, con esa boquita. Ese está buenísimo, está porque en el momento que corrige, después se dan cuenta que él es el que más corrige en toda la película. Es el que más groserías decía. Sí, sí. Ah, con esa bocita, besas a tu mamá. Soy como el Capitán América. Pero bueno. Nick Fury me agradó. Sí, lo poquito que sale muy bien. Pero también lo podrías quitar y en realidad no aporta nada. Bueno, aporta el Helicarrier, que por cierto no debería de aparecer porque Shield no existe. Se lo robó, mendigo. No, es negro. ¿Qué esperabas? ¿Es negro del barrio? Acuérdate que este cuate tiene N y es lo. No, a mí lo que. De que tiene María Gil robó todos los fondos de Aaron. Ajá. Uh-huh. No, a mí lo que me gustó es que el monito que sale manejando el Helicarrier sale en Winter Soldier. El que no quiere activar. Son de esos niños muy padres. Muy bonito, está muy padre. Pero honestamente, y concuerdo contigo, se me hace una buena película de verano. Es un buen blockbuster. Pero no me aporta nada. No, no interesaba, a mí no iba para que me aportara nada. Yo creo que cumple, sigue siendo una gran vitrina y sigue siendo para Marvel un aspecto que esta película lo que le va a ocasionar es mejor taquilla a Thor, mejor taquilla a la que sigue Capitán América, mejor taquilla Avengers 2.5, efectivamente. Te lo voy a poner de esa manera, a mí me interesa, ¿por qué? Porque aunque la gente no lo quiera creer, que Avengers te genere una taquilla de 2 billones de dólares... acerca mucho a más del millón y medio de dólares, además a billón y medio de dólares, Batman v Superman. De rebote. Por la especulación. Fíjate. A ver si este es mejor. O sea, el morbo es una herramienta muy poderosa. Muy poderosa. Ojo, no estoy diciendo. Mi pronóstico es 1.2 billones para. No, yo le voy un poquito más arriba. Por el morbo. No creo, porque es demasiado subir Man of Steel de una a otra, ¿eh? Te voy 700 es, sí, pero estás hablando, pero sí, de que Man of Steel es un solo superhéroe. No, y es Batman, y Batman es, y estás, ahora sí, el que la tiene más grande. Exactamente. Y estás estás hablando que exactamente el mismo morbo que generó ver Avengers en la entrega anterior es el mismo morbo que genera ver un la Batman franquicia v Superman. Con esta taquilla se va a convertir Avengers en la franquicia más redituable de todos los tiempos, haciendo pedazos a Harry Potter con 7 películas. Qué bueno. Sí, no sé, güey, si ocho, me caga. 8. Sí, bueno, sí. Son 7, ¿no? La otra es como 7 libros, sí, y sí, como glorificada la extensión. No, nada más que también recuerden acerca del ajuste de inflación, la película más taquillera que sigue siendo lo que viento se llevó, no, seguirá de Titanic. No, yo no me espero, Franquicia. Titanic, lo que el viento se llevó. No, es franquicia. No, bullshit. No, pero estamos diciendo que tiene más taquilla que James Bond, o sea, lo que sea, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, eso es un hecho. Ahora, James Bond se acaba de encumbrar a las grandes ligas de esta generación. Sí. O sea, lo logró. Uh-huh. Ya trascendió y vamos a tener una taquilla altamente. Por eso te digo, Fast and the Furious, curiosamente, se va a convertir en una de esas franquicias. Te digo, rápido. Se la está peleando. Te digo, por eso a mí. Cabrón, ya de rebote, güey, de rebote y de manera indirecta, el morbo. Claro que sí. Que pueda generar. O sea, la taquilla de Avengers. El morbo que pueda generar V Superman, que ya estás con, que es el mismo efecto de la primera de Avengers. Es correcto. Ajá, que es ver, ay, güey, dos superhéroes juntos, Batman, Superman. Y todo el hype, ojo, esto no lo sé, bueno, porque es lo que estaba yo comentando de lo que puede generar la taquilla de esta. El hype es muy importante. El hype es impresionante, no hay mayor hype que ver a Batman darse los madrazos con Superman, lo saben muy bien. Toda la campaña de publicidad va enfocada a eso. La pelea del siglo, como lo quieras ver, es evidente. Por cierto, un saludo a la banda de La Cueva del Nerd y de Macros, del podcast de Macros, y al buen Graf. Y aquí el Wookie, que también se nos patinó de la silla porque, ¿cómo se llama el director? James Wan. Está en pláticas. James Wu es el Wu. Sí, es que el que me pasó a mi Wu era el anterior. Hong Kong, sí, sí, que era mega redituable. James Wan está en pláticas, o es la rumorología, para la dirección de Robot. Entonces, para los que se me patinen ahí. Rápidamente, ahorita que estás con los saludos, también saludos a David, que desde Italia nos está mandando saludos también. En vivo, bueno. Nos está escuchando en Spreaker en este momento. Qué chido, la neta. O sea, sí existe alguien en Spreaker. Sí, efectivamente. O sea, no son fantasmas los que nos oyen. Qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Saludos, banda. Pero muy interesante también la perspectiva en Facebook. También tenemos un seguidor en Francia, así que sé quién es. Peruanos, sí, maldito. Tenemos peruanos, españoles. Argentinos. Que mandan Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos, bueno, y en México, obviamente, ¿no? Esos que. Esos son cautivos. Mercado cautivo. Tan cautivo, sí, como los del Starbucks y del café. De verdad, muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, rápidamente, y para terminar el programa, ¿qué recomiendas esta semana, Wookie? May the Fourth be with you. Así es. Vean Avengers en el cine, porque está el tráiler de Star Wars, es lo mejor. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó? Mad Max. El tráiler de Mad Max, está poca madre. Sí, se ve con madre la película. Sale chavísero. Ojalá y que le den chance. No, pues con eso ya tienes. Exactamente. No, pero sí, ¿qué recomiendas tú? The Convergence, Oracle y Nightwing, está muy bueno. Ok. Y un libro para... Ahora que estaba... Cultívense en la cosa. Ahora que estaba lo de que el DF querían que fuera a otro estado. Uh-huh. Se llama Historia Fantasma, Ciudad Fantasma, perdón, y son cuentos de la ciudad, de terror, leyendas antiguas. Ok, está bueno. A ti te doy chance que vayas pensando que vas a recomendar el canal. Dan Campos, ¿qué recomiendas? Léanse Contrario a lo que dice Dan, Ultron es un gran villano. Ah, no, sí, Avengers. Sí, yo cuando dije que no. Ah, bueno, en no, la película sí. Lo, sí, no. Lo dijiste. Sí, no, y sí en lo la película es. Sí, no. No, a mi gusto sí, sí logra. No, este, a mí no, me sale debiendo Ultron. A mí me sale debiendo. Sobre todo cuando no ves digo que sea malo. Como Ultron ilimitado. Sí, a mí me sale debiendo Ultron. Es a mí. Bueno, pero como lo vean. La recomendación. Sí, como no. Lo vean, uh-huh. Lean Avengers Imperative, ¿eh? De Kurt Busiek. Sí. Ah, el Kurt Busiek, que es un super escritor, güey. Buenísimo. Lo que haga ese güey. Buenísimo. Bueno. Todo este, el aspecto que quiere aniquilar a una ciudad y la encapsular. Uh-huh. Brainiac. ¿Dónde viste eso antes? Exacto. Es correcto. Sí. No, pero eso está, muy bien, pero está bien hecho. Es correcto. No, bien hecho. Y aparte con el arte de Josh Dios Pérez. O sea, ya, ¿qué más comprenla, ya compren, ¿qué más quiere? Pero ese es Ultron ilimitado, ¿eh? Ah, Ultron ilimitado. Sí, es. De hecho, por eso mi conflicto es que toma elementos de Ultron ilimitado para la película, pero no los llega a desarrollar tan bien. Es muy difícil. Yo pensé también que iba a encapsular la ciudad de Cracovia, Marcovia. Casi lo hace. Casi lo hizo. Esa la levantó. No, yo pensé que la iba a encapsular. Mira. O sea, ¿y qué va a terminar? Yo pensé que iba, dije, güey. Ahí viene Inhumans, ahí está Atilan. No, pues podría ser. Yo era cuando vi que se empezaba a levantar, güey, dije, güey, no lo pensé. Ahí está Atilan, güey, ahí está Atilan. Sí sé de Marvel, tarados. No, pero se me hace muy el concepto. Si no leyeron también el arco de salida, que también se los recomiendo, que es Kang, que es un personaje que sí quiero ver. Debería estar en la película. Cine estaría muy bueno. Kang, lo último, el Swan Song de Kurt Busiek. Es tal cual esa historia, no me acuerdo, que se llama Kang Imperative, ¿no? Mortis Imperative, ¿no? No, es Kang algo. Algo, no me acuerdo, sí, honestamente. Son como 11 números o 10 números. Que la historia es cruzar la Tierra con la espada de Damocles. Es lo que pasa técnicamente en esta película. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, entonces, ¿tú recomiendas? Esos dos. Okay. Váyanse a los trade paperbacks muy buenos de la era de Busiek. Dan Campos. Recomendaciones que no son para ñoños, ya me conocen. En cine, si pueden ver La Sal de la Tierra, es un documental impresionantemente bueno. Es la única película que se atrevió a estrenar en contra de Avengers, porque sabe que la gente que no va a ver Avengers va a ir a ver este otro por tipo de cine. Por supuesto, y es una apuesta segura. Exacto. Su mercado lo tiene cautivo. Exactamente. Y a nivel libro hay algo que les recomiendo muchísimo. Ya lo terminé hace poco, es de Nick Bostrom, una de las mentes más brillantes que he tenido el placer de conocer. Él trabaja en Oxford, en el departamento de transhumanidad, es filosofía y ciencias. Es una persona de las más brillantes. Hace poco sacó un libro que se llama Superintelligence. Este libro lo leyó Elon Musk, que es el Tony Stark del mundo real, y se cagó y dijo, no tenemos que trabajar en la inteligencia artificial. Si quieren ver este tema, cómo se desarrolla de manera impresionante, véanlo en este libro. Empieza con una anécdota que se las cuento muy rápido y que es la base de todo esto. Imagínense que hay un grupo de tres palomos que están viendo en la zona en la que están. Pues oye, como que sería conveniente que tuviéramos alguien que nos ayudara, que nos protegiera. ¿Por qué no le decimos al búho de allá enfrente? Un búho tiene mejor capacidad, es cazador, que nos eche la mano para que nos cuide. La anécdota se basa en que ellos empiezan a discutir acerca de eso y después surgen los dilemas como, oye, pero un búho es cazador y es más fregón que nosotros, ¿qué tal si nos quiere ejecutar después a nosotros? Uh-huh. Y sobre esa primicia se basa el manejo de la inteligencia artificial. Okay. Suena bien, muy interesante. Sí, para que se cultiven un ratito, Nacos. Buena, Y yo les voy a recomendar, si uno rápidamente, vayan a ver Avengers. Honestamente, yo también les digo, vayan a ver Avengers. El dolor del Ultrón, o qué era de Ultrón, o la edad de Ultrón, o como quieran decirle. Está muy entretenida. Muy bien. No les va a cambiar la vida. No. Es una película de verano para relajarse, disfrutarla, salir enajenados, insultar a Cinépolis porque no tiene suficientes llaveros. Entonces, por el estilo. Sí, también, o sea, ninguno consigue. No, está en chino. Y en cómic, para seguir con el tema, les voy a recomendar Avengers Forever. Es una fregonada. Que si no me equivoco, también es de Busiek. Sí, es de Busiek. Y dibujo de Maguire. No es de Maguire, ¿de quién es? No, es Alan Davis. Carlos Pacheco. Va, güey. Entonces, Kurt Busiek, ese güey que dibuja bien y Carlos que anda bien acá, güey. Para mí es la mejor historia de los Avengers. Avengers Forever es una super historia. Mega, pero nada. A diferencia de la basura que fue X-Men Forever o X-Men Unlimited. No es basura, está palomera. La otra es una fregonada. Sí. Es la diferencia. La única justificación que tuvo la de X-Men es, vamos a hacer a The Toad y a Mystique como los de la movie. Sí. No, y se fusilan las premisas, usa otras versiones de los personajes en su tiempo. Está muy interesante. Y la única queja que yo tengo real, que sí dije, pendejos lo hubieran podido ocupar y hubieran hecho un gran favor a una película que va a ser un caballo negro, y hubiera sido un detallazo acá. ¿Cuál? Hubieran puesto a Hank Pym No, ojo, no al Ant-Man, no al Yellow Jacket. Le hubieran hecho un favor. A Michael Douglas lo hubieran puesto perfectamente, o lo hubieran podido haber mencionado a Hank. Ah, bajo los conceptos de Hank Pym, y ahí es otro. Y hubiera sido un detallazo. Completamente de acuerdo contigo, hubiera sido un detallazo desarrollar las premisas que había trabajado este científico. Sí, así de sencillo. Punto. Con eso le das un homage a la creación que trabajó con el padre de Howard Stark. Es, hubiera sido un cierre glorioso, igual y lo editaron. Le daré el beneficio hasta que vea todo lo que le fue mochado a la película. Güey, las 4 horas y media aparece el Señor de los Anillos, si es Avengers, no me chingues. Eso que no te chingaste la trilogía del Señor de los Anillos. No, yo las veo. Extendido en un día, güey. No, yo las veo, güey. Los hoyitos de los DVD están muy chiquitos, no cabe. Pero este, bueno. Ahora, ¿qué quieres hacer, güey? Chingármelas, güey, como dijiste. Ahora sí, poesía urbana, mis niños. Rápidamente, a nombre de nuestro invitado, gracias, Buki, por habernos acompañado. Ahorita lo va a lanzar su grito de guerra. Carnalito Zico, el buen Master Podcaster DC, Clarky, que está repartiendo amor por toda la ciudad. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y ahora sí, en lugar de que mi carnalito se despida, mi estimado Buki, en tus palabras. No, ese es un May the Fourth be with you. Change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. A humdinging real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Still here? It's over. Go home. Go.